Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico, ya va. Está primero Manuel Lazo en la dirección de la estación. Y frente al control técnico, ahora sí, preséntese usted mismo, Luis Yerloyo. Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Ajá, y más aplausos, besos, buenas vibras, cariño y esos abrazos así, abrazos apretaditos. A todos nuestros amigos y todas nuestras amigas que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre el día de hoy con Jesús Enríquez y Miles Peña con esta versión que hacen en salsa del tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos y con una pequeña ayuda de nuestros amigos es que nosotros hacemos la ventana todos los días. Una pequeña, no, es una gran ayuda que la que nos dan a diario y la con colaboración. Con su participación, sus comentarios, con su colaboración, con su cariño y abrimos dándole las gracias a todas y todos por formar parte de esta comuna, esta camaradería que lleva ya 12 años en el aire, ¿no? Ah, qué bien. Mira, Enza, oye, qué revuelo, antes de empezar con la parte informativa, solo un comentario. Qué revuelo y qué morbo por parte de la gente de oposición ha causado la orden internacional de captura que se ha librado en contra del exgobernador de Aragua, Rafael Isea. Ajá. Nosotros acá, lo dijimos ayer, lo veníamos diciendo, bueno, desde hace rato los comentarios que aquí dijimos, incluso retomando aquel viejo tema cuando surgió la carta de Giordani, polémica carta aquella de Jorge Giordani, y entre una de las personas que salió a defender a Giordani fue este señor Rafael Isea, exgobernador de Aragua. Aquí en este programa yo recuerdo que en aquel momento dije, oye, si yo fuese Giordani dijera, no me defienda, compadre, no me defienda, por favor. Exactamente. Ponte por allá, yo por acá y con lo mío, tranquilo. Porque qué raya ser defendido por un tipo como Rafael Isea. Desde hace rato que este señor ya es conocido en todo el estado de Aragua y en buena parte del país, las actividades ilícitas en las que estuvo implicado, se le está acusando por malversación de divisas, uso ilegal de divisas, pero bueno, como decíamos ayer, en la fiscalía, agarraron el hilito, empiecen a jalar de él para ver qué sale, ¿no? ¿Qué más sale? Ahora han agarrado un revuelo porque supuestamente Rafael Isea amenazó con prender el ventilador, empezar a decir aquí, allá y allá. Mira, mal hace un delincuente en ponerse a decir barbaridades de otras personas. ¿Quién le puede creer a este señor con cualquier cosa que vaya a decir? En todo caso, lo que diga que sea investigado, si es que va a decir algo, pero este señor tiene una raya del tamaño de las nebulosas por allá, del cinturón de Orión, del tamaño de la raya que tiene este señor. Ahora sí empezamos con la información. Y bueno, ayer anuncios del presidente de la República, Nicolás Maduro, algo que nos llena de alegría, fue anunciado que ya están listos los recursos para los aguinaldos, ¿no? Ya están listos, eso está listo. Pero para el país en pleno, importantísimo que el presidente ayer comenzó a explicar punto por punto las 5 revoluciones dentro de la revolución. 5 revoluciones que además tienen que ver con los 5 ejes temáticos de la ley de la patria, legado del comandante Chávez. Y ayer le tocó el turno al área económica. Ayer fue el turno del área económica, de la revolución económica que ha emprendido el gobierno revolucionario. Y en este sentido, el presidente de la República empezó a explicar en qué está basada la estructura de este gobierno para lograr la prosperidad económica en nuestra nación. La revolución económica se dedicará a esto, a garantizar, a ser un instrumento del Estado para garantizar la prosperidad económica de nuestro país. Es la gran meta. El mandatario sostuvo que, junto al nuevo gabinete ministerial en el área económica, que recalcó que allí juntos van a impulsar los recursos económicos de la nación a fin de garantizar que esté fuerte el aparato productivo del país. Hay un gobierno que tiene moral para combatir y más allá de los ataques y las piedras que nos tiran desde la derecha, nosotros tendremos la fortaleza para seguir esta batalla por la prosperidad económica de la patria. Explicó que para lograr los objetivos trazados en materia de alimentación y economía, es necesario realizar las 5 grandes revoluciones. La primera de ellas, la revolución económica, puesta en marcha para alcanzar la Venezuela potencia y productiva. Importante esto, ¿no? El agro, la siembra, la ganadería, la producción interna de textiles, manufacturas, en fin, ¿no? El Ejecutivo también va a invertir 15 mil millones de bolívares en las líneas de créditos para empresas de manufactura, en este sentido decíamos. Y los recursos serán distribuidos a través del sistema de la banca pública. Los empresarios que necesiten ampliar su capacidad productiva. Las puertas del gobierno bolivariano están abiertas y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, está trabajando para ello. Sí, señor. Y bueno, otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que en la oposición esperan un paquetazo cuando haga anuncios. No se dan cuenta de que esto es una revolución. Sí. Y es verdad, es una cosa que si están... No, que ya van viene, aquí, ya viene. Ya viene el paquetazo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición está pendiente de un paquetazo? Porque sabe que eso sería el fin del chavismo. Ellos están claritos que esa base social que apoya la revolución bolivariana... Abandonaría el gobierno de Nicolás Maduro, porque sería una desviación de la revolución. Porque además... Y eso es lo que ellos están buscando, obligar al presidente Maduro a aplicar un paquete y para después criticarlo. ¡Ay, el paquetazo! Y meter casquillo. De esto se trata la guerra económica, Enza. Esto se trata la guerra económica, la inflación acelerada que ellos han propiciado, la especulación terrible y grosera que ellos han promovido. Están presionando para que el gobierno aplique un paquetazo, liberación de precios. Como lo que ellos hacían en la Cuarta República. Claro. No, y lo peor de todo es que estamos hablando de una... Es que me parece que el que mejor, ¿no?, muestra la psicología de los opositores es Alberto Federico Ravel. Es una oposición casquillera. Vive metiendo casquillo. Entonces tú ves, ¿no? No, porque es necesario liberar los precios, porque los están ahogando, porque la economía no sale adelante, por tanto control estatal. Sí, entonces si se liberan los precios, ¡qué horror! ¡Un paquetazo! ¡Neoliberalismo! ¿Cómo es posible? Porque están traicionando. Oye, es que de verdad son chismosas de pasillo. Sí, doña Gertrudis. Chismosas de escalera. Entonces, bueno, dice Nicolás Maduro, de verdad que la mentalidad de ellos no tiene explicación. Bueno, quien haya vivido en un edificio lleno de chismosos y chismosas o haya estudiado en un colegio de señoritas, lo entiende a la perfección. De verdad que la mentalidad de ellos no tiene explicación. Cada vez que yo aparezco o expreso que voy a hacer un anuncio importante tal día de carácter social económico, están esperando que yo lance un paquetazo. ¿Son locos o qué? No se dan cuenta de que aquí hay una revolución socialista. Maduro aseguró que el sistema de precios justos se va a ir consolidando como un sistema dinámico que permita empujar la economía hacia niveles de producción y productividad, de desarrollo y crecimiento reales. Asimismo, aclaró que una de las nuevas tareas que tiene la ministra de Comercio, Isabel Delgado, es ir perfeccionando el sistema de precios justos. Y esa oposición que dice, el gobierno no ayuda a la empresa privada, el gobierno está asfixiando la iniciativa privada, el gobierno tiene que ayudar y nos tiene... Lo que pasa es que ellos quieren que el gobierno les regale el dinero para que ellos sigan especulando, para que ellos sigan guisando, importando un poco de chatarra, que es lo que han venido haciendo. Como antes, porque antes, ¿qué pasaba aquí? ¿Cómo se formó? ¿De dónde salió el empresariado venezolano? ¿De dónde salió? Aquí no habían oligarcas así. Recordemos que Venezuela era no llegó a ser en ningún momento una de estas provincias colonizadas por España como un virreinato. No, Venezuela era una capitanía general. Y siempre fuimos un lugar de paso, porque aquí pasaba la gente, se paraba la gente para tomar un break y después seguían hacia el virreinato de Nueva Granada. De Nueva Granada o de Perú. Exacto. Éramos un lugar de paso donde se consolidó toda una casta de contrabandistas, que son los padres de María Corina Machado, por ejemplo, los Mendoza y toda esta gente. Estos mantuanos son todos contrabandistas, los tipos cómo le robaron a la corona española. Y después ya como República de Venezuela se acostumbraron durante todos los gobiernos, especialmente en la Cuarta República, a crecer desmesuradamente. ¿Cómo? Pidiéndole créditos al Estado que nunca pagaron. pidiéndole prebendas al Estado que nunca devolvieron. Y así, bueno, así es una mantequilla, así cualquiera crece. Entonces, con todo y esto, el gobierno revolucionario ha previsto abrir, ahí está, 15 mil millones de bolívares en líneas de créditos para la manufactura y otras empresas. Exactamente. ¿Para qué? Para la empresa privada. ¿Pero qué? Tienen que pagarlo. Ah, no, no tienen que pagarlo. No, pero es que si ellos nunca han pagado, no, porque van a tener que pagar ahorita. Tienen que pagarlo, ¿no? Porque ellos son muy capitalistas para despellejarnos. Sí, sí. Pero que socialistas, es que ni siquiera son socialistas, son chulos. ¿Entiendes? A la hora de pedirle al papá Estado. Sí. Chuletas es lo que son. Mira, y fíjate, en esta misma línea de acción anunciada ayer por el presidente Maduro, se creó el sistema de organización de empresas públicas. Uh-huh. Lo hablábamos ayer en la tarde aquí, grupo de trabajadores, ¿no? La necesidad y el impulso que se le está dando desde el gobierno del presidente Maduro a la gestión eficiente de las empresas del Estado. El presidente anunció la creación del sistema de organización de empresas públicas. ¿Cuál es la finalidad? Obtener procesos productivos de las más de 900 empresas estatales que operan en diferentes sectores de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Con la creación de este sistema se va a garantizar que todas las empresas públicas tengan sus cuentas al día y cumplan con el objetivo por el cual han sido creadas: servir al pueblo, pero también generar dividendos a la patria, generar ganancias al Estado. No puede ser que las empresas del Estado facturen a pérdida. No puede ser. Esto es insólito. Sobre todo las empresas que ahora han sido, desde el gobierno del comandante Chávez, han sido expropiadas, ¿ah? Han sido sumadas al aparato productivo del Estado. Ah, pero bueno, algunos gerentes o algunos empleados o algunos saboteadores juegan a que esas empresas den a pérdida y que significan además otra carga más para el Estado. No, tienen que generar ganancias. Ayer el presidente de la República ponía ejemplos, ¿no? Bueno, empezando por PDVSA, que genera enormes ganancias a la nación, pero también están empresas como la Cantv, que genera ganancias a la nación con su filial en telefonía móvil, ¿no? MóvilNet. Empresas que juegan a generar ganancias a la patria. Ahí está el CENIAT. Su trabajo es generar ganancias a la nación. Bueno, entonces toda empresa, y decía el presidente Maduro anoche, así genere 1,000 bolívares mensuales para el Estado. Esos son 1,000 bolívares que serán bien recibidos por el Estado, porque esa es su finalidad, generar recursos para el Estado venezolano. Y ahora se ha creado este sistema de organización de empresas públicas que, por supuesto, estará fortaleciendo la capacidad de administración, dirección y gestión de estas empresas. Y bueno, la ministra de Comercio, la nueva ministra de Comercio, Isabel Delgado, precisó que su despacho trabaja en el diseño de procesos que permitan un comercio más justo y honesto que garantice los derechos de los comerciantes y del consumidor final. Agregó que también se avanzará en la capacitación del poder popular para que sea incorporado a las tareas de Contraloría Social. Mañana empezamos, vamos a trabajar con 500 personas que participarán en un proceso de formación que se extenderá hasta el domingo, dijo la noche de este martes a su salida del Palacio de Miraflores en Caracas, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció los cambios del tren ministerial. Por otra parte, Delgado indicó que se recopilará la información necesaria de acuerdo con la base de datos del Estado para determinar los bienes que se están produciendo en el país, lo que se están importando y todo lo relacionado al uso de divisas. Isabel Delgado es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, se desempeñó en 2013 como embajadora de Venezuela ante el Mercosur y de la Asociación Latinoamericana de Integración al ADI. Y para aquellas voces agoreras que se la pasan hablando que nosotros, que el país, la crisis económica que está en quiebra, pues cuenta única de reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela abre con 750 millones de dólares. Los fondos de divisa pertenecientes a la Reserva Estratégica del Estado serán agrupados en una sola cuenta del BCV, donde se incluirán también los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, del Fondo Chino y otros fondos y formas de financiamiento. Es un fondo, esta unión de estos fondos va a venir a fortalecer todas las capacidades financieras, el ente rector Banco Central de Venezuela, para seguir elevando la capacidad económica venezolana y del Estado en su manejo de divisas. Aseguró el presidente Maduro que el país cuenta con las capacidades y recursos necesarios para cumplir con los compromisos internacionales, los cuales tienen su vencimiento en las próximas semanas. Por otro lado, destacó el presidente Maduro la reactivación del Fondo Bicentenario Alba Mercosur, el cual pasará a formar parte de la Vicepresidencia de Economía y Finanzas como un instrumento de inversión con vocación exportadora. Ante el anuncio, indicó que la recién designada ministra de Comercio, Isabel Delgado, tendrá la tarea de ahondar en el desarrollo de iniciativas para que el empresariado venezolano tenga una vocación para la exportación y generación de divisas para la nación. Y tendrían que volver a nacer. De verdad, por lo menos los empresarios de vieja data, quizás. Mira, una nueva generación, emprendedores formados en revolución, puede. Pero sí, pero como yo los he llamado desde siempre, atracadores. Ladrones disfrazados de empresarios. Pulpero. Es que ni siquiera pulpero, porque el pulpero tiene una actividad digna y puede manejar honestamente. Pero su mira, negocio. Mira hacia lo micro. A ellos no les interesa exportar, no les interesa el crecimiento económico del país. Ellos lo que les interesa es el bolsillo propio. El bolsillo propio, y si lo pueden tener ilegalmente, por la vía más rápida, mejor para ellos. Lamentablemente, muy buena parte de nuestro empresariado, incluyendo, ojo, con toda responsabilidad, incluyendo algunos que se ponen la camiseta roja para figurar en los actos públicos, ellos juegan es al beneficio personal. No están jugando al beneficio del pueblo con una producción que además alimente o llene el mercado interno, sino que también sirva para exportar. ¿Por qué no? ¿Tenemos claro que sí esa capacidad? ¿O es que acaso ese pocotón de costas que tenemos no sirven para sacar productos hechos en Venezuela a otros países? Bueno, esperemos contar con un empresariado más serio, más honesto y más preocupado por los intereses de llevar sus productos a diferentes partes del mundo, complacer, servir, además, como empresario al público, que nada más servir para llenar las arcas propias. Son las 10:24, momento de establecer pausa musical. Y bueno, nos vamos con un tema de Ali Primera, muy bien interpretado por nuestra querida Daisy Gutiérrez. Tu palabra. Por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala, tu palabra contra quien sea, pero dila ya. El alma allá, más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Conciencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En Alba Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de septiembre de 1869, el presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez, suscribe un acuerdo por el cual se anexa el país a los Estados Unidos. En principio, el presidente norteamericano, Ulysses Grant, estuvo de acuerdo con la anexión, pero la idea no prosperó debido al peligro que representaba para los Estados Unidos las actividades de cierta compañía norteamericana, no muy honesta, que especulaba con bienes raíces en Santo Domingo y que, de hacerse públicas, podrían causar un serio descalabro al prestigio de la gran nación del norte. De manera que el Senado de los Estados Unidos optó por no ratificar el acuerdo. Ciertamente se puede decir que la República Dominicana, en punto de patriotismo, no ha tenido buena suerte con sus presidentes. Descartando al dictador Trujillo, que fue empleado de los marines durante la ocupación norteamericana, después de Báez, otro presidente, Ulysses Herox, apodado Lilis, también intentó durante su gobierno entregar el país como protectorado a los Estados Unidos y en 1904, el presidente Morales Languazo propuso que los Estados Unidos asumieran el protectorado. No lo logró, y se tuvo que conformar con que los norteamericanos se encargaran de la administración de las aduanas dominicanas. El que verdaderamente dio la cómica, como se dice en Venezuela, fue el general Pedro Santana, quien en 1861 devolvió la República Dominicana a España, quedando él como gobernador y capitán general hasta 1865, cuando el gobierno colonial español fue derrocado por la rebelión iniciada en 1863 por los patriotas Cabral y Luperón. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria, patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Desde mi vida. la ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada, madres lloran. Temazo de Biover y Los Piraos, que abre esta parte del programa, Conciencia Espiritual. Sí, vale. Y cuando hablamos de conciencia espiritual, ¿qué les parece esta perla? Obispos de Caracas condenaron versión del Padre Nuestro dedicada a Chávez. Los prelados recordaron al gobierno y al PSUV que la oración es patrimonio sagrado. Caramba. La oración es patrimonio sagrado de la Iglesia Católica y de todos los cristianos. ¿Qué pensarán los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, que eso, que el Padre Nuestro es patrimonio sagrado de los católicos, ¿no? Dice que no es lícito modificarlo, manipularlo ni instrumentalizarlo. Oye, vale, y entonces... Ya, que no es lícito. Cuando dicen que no es lícito es que no es legal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a demandar a quien hizo este Padre Nuestro en homenaje a Chávez? No, no, no. Ahora yo no sabía que el Padre Nuestro tiene derecho de autor. Sí, sí. No, entonces, bueno, no me, no me extrañe que le metan una demanda a Aquiles Nazó allá en el cielo porque modificó el credo. Bueno, los derechos de autor del Padre Nuestro corresponden a Jesús de Nazaret, que yo no, sepa, pero, según las escrituras, ¿no? O sea, pero fíjate tú, no hablan de guarimbas, no hablan de contrabando, del contrabando no hablan. No, entonces se meten por algo popular que a todas estas, la Iglesia Católica estaba clarita de lo que es el sincretismo, de que cuando le bautizaban a la fuerza a los esclavos, estos metían a Santa Bárbara, estos metían a Changó en la imagen de Santa Bárbara. ¿Por qué no se pronunciaron? Ah, porque le tienen miedo a un vudú. Mira, vale, es que esta gente no tiene, definitivamente son no, ganas de... No porque de, no se pronunciaron, sino porque ellos sí han hecho uso del sincretismo, bastante. No, no, y ellos son los que manipulan, señores, porque Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Lo hicieron para utilizar unas fiestas paganas que son los Saturnales y darles un toque cristiano. Y lo mismo ocurre con la Pascua, que qué casualidad, o sea, son una serie de celebraciones católicas fueron para cristianizar celebraciones paganas. Pero bueno, vienen estos ahora a cuestionar lo que es la iniciativa popular, que por cierto, el poeta del Morralito, que desde hace tiempo tiene un Padre Nuestro chavista, me imagino que lo habrán excomulgado la Iglesia Católica, para lo cual es un honor. Mi bisabuelo fue excomulgado, sí señor. Pero fíjense ustedes, no que el poeta del Morralito sea mi bisabuelo, el abuelo de mi padre fue excomulgado por invitar al Papa, mandarle una carta al Papa invitándolo a las fiestas de su pueblo donde había mujeres y vino. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo uno puede tener credibilidad en una jerarquía? Vayamos atrás, obispos. Que alguno de ellos me explique, ¿cómo es posible que un Papa mandó a preparar a la parrilla a Juana de Arco, tildándola de bruja? Esta es una bruja y a Juana de Arco la quemaron. Échenle candela. Por bruja. Y el papa siguiente o dos papas después la canonizan. Dice, no, vale. Es santa. Entonces, o es bruja o es santa. Pero las dos cosas. Entonces, no me extrañaría que los obispos de Caracas estén condenando la versión del Padre Nuestro dedicada a Chávez. Y dentro de 100 años, los descendientes de esos obispos pidan su beatificación o canonización. Porque de verdad, están... sollado. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. Disponibles también las formas de comunicación en vía digital. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos sí, llamada. Señor. No, y también les decimos que tenemos 3 entradas para la función de mañana de El Gran Rescate, para que lleven a sus niños este musical con más de 100 artistas en escena que se va a llevar a cabo en el Teatro Teresa Carreño. Así que quien esté interesado, pues que nos lo notifique, nos dé sus datos y tiene el día de hoy y el día de mañana antes de las 5 de la tarde para recoger sus entradas. Tenemos la primera llamada. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Lo escuchamos? Caramba, buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza García. Buenos días. ¿Cómo está, Torres? Fernando Lapresta. Luis, pues sí, buenos días a ti, a Randall, a Luis, a la ciudad del canal, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando Lapresta desde Latillo. No había captado lo de la llamada porque Luis me dijo que tenía una por delante. Ah, bueno. Debe ser que la otra se cayó y es bueno. Es posible que se haya caído. Sí, sí, ya está usted. Ojalá que no se haya fracturado. Venga. Amigo, los señores, los curas, se ve que no tienen nada de qué hablar. Eso es todo. Como no tienen nada de qué decir, no tienen nada de qué hablar, sino está tirándolo al gobierno siempre. Que alguno diera una explicación de los aumentos desproporcionados en la Universidad Católica Andrés Bello. No, o que hablen del contrabando de extracción. Bueno. O sea, para defenderlo o para atacarlo, pero no, como si no se atreven a atacarlo, porque es traicionar a la oposición, entonces se callan la boca. Bueno, vamos a decir lo callamos nosotros, no dándole importancia. Así es. Bueno, mira, hoy hablando un poquito de efeméride, tal día como hoy, vamos a hacer una aclaratoria, que hay almanaque, hay enciclopedias que ponen un día y otros días. Pero bueno, tal día como hoy, lo que traigo y recogí por el internet, se fundó un pueblo llamado Escuque, la gente dirá, es un pueblito muy pequeño que no tiene una relevancia, pero allí, por allí pasó Bolívar, amigo, por allí pasó el compadre Bolívar, antes en la campaña admirable, antes del decreto de guerra muerte y posterior del decreto de guerra muerte. ¿Tiene significación? Sí tiene, tal día como hoy. Tal día como hoy también, en el año 1858, 56 o 58, muere Mariño. Ahora se le han reconocido su mérito, fue libertador de Oriente, él tuvo mucha diatriba inclusive con Bolívar, el libertador de Oriente. Tal día como hoy también muere en París un señor llamado Manuel Antonio Carreño. El papá de Teresa Carreño. De Teresa Carreño. Y autor del manual, el famoso manual de Carreño. Cuánta falta. Ya en desuso prácticamente. Ya en desuso prácticamente este manual. Correcto, pero es un libro ícono de muchos países de Latinoamérica para el costumbrismo y los buenos modales y una cantidad de situaciones que son necesarias en nuestra vida cotidiana. Para nosotros está en desuso, para muchos países latinos es un libro necesario. Nosotros lo apartamos porque nosotros creemos que la red, o sea, la plataforma electrónica o los aparaticos que llaman TV, es más importante que el manual de Carreño. Uh-huh. Pero bueno, vamos a apartarlo también. Y un recuerdo para un insigne maracucho, tal día como hoy nació Felipe Pirela. Sí, señor. Ajá. Pero yo quiero traer también que tal día como hoy, hoy es el día de Nuestra Señora Santa Rosalía de Palermo. Ah, ¿verdad? O sea, están de fiesta en el Hatillo. Ángela María, de eso se trata. Hoy es día de asueto aquí en el Hatillo. Por supuesto, eso se reconoce porque la parroquia es eclesiástica. Días atrás dijimos que la fundación de este pueblo fue eclesiástico, porque era la única capilla que había alrededor. Se fundó posteriormente como iglesia, todavía existe, que es la iglesia del Calvario, que está aquí en el Hatillo. El próximo sábado habrá un reencuentro con la antigüedad a propósito de ello para festejar. Y si usted quiere venir y quiere tomarse una fotografía a la antigua, con un traje antiguo, en un carro antiguo, comerse algo de lo que cocinaban nuestras abuelas. Bueno, yo soy abuelo, imagínate cuántos años atrás, de lo que cocinaban, de ciertas tradiciones. Ven al Hatillo en este el día sábado, te invitamos. Y vamos a olvidarnos el sábado, por lo menos, amigo, que aquí manda un señor de la oposición. No se trata de azul, verde, blanco, amarillo, rojo, colorado. Se trata de humanidad, se trata que somos nosotros humanos y queremos entendernos unos con otros como hermanos venezolanos que somos. Vamos a apartar ellos, los invitamos a todos para el próximo sábado. Muchas gracias. ¿Me deja un poquito más? Ajá, un poquitico más que tenemos otra llamada por allí. Bueno, mira, ayer estuve escuchando a un economista llamado Bernardo Ochoa, ustedes lo conocen. Ajá. Tiene una diatriba directa, lineal, en contra del nuevo ministro de Finanzas. Pregunto yo, amigo Ochoa, y al amigo de Conce Comercio y al amigo de Conindustria, si nosotros tomamos el gobierno porque ganamos las elecciones, nosotros mandamos. Si ustedes quieren que nosotros hagamos las cosas que ustedes quieren que nosotros hagamos, y valga la repetición, ganen las elecciones. Tan sencillo como eso. Es así. Ustedes la ganan y modifican. Así es. Así de sencillo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y eso tiene que ver con lo que decía hace rato Densa. Oye, todo el tiempo están ligando a que el gobierno lance un paquetazo, Yo lo dijo el mismo Maduro. Bueno, ganen ustedes unas elecciones y lancen su paquetazo, pues. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal? Épale, ¿cómo estás? Cuando él hizo evocación a Escuque, uh-huh. Hay un pueblito bajito de Escuque, que yo lo conozco, que se llama Ponemesa. Ahí se libró una batalla previa a la firma del decreto de guerra muerte en Trujillo, que lo haría Bolívar posteriormente. Ah, bueno, fíjate. Mira, complemento. Hay que tener cuidado con ese piropo que lanzó Fede Cámaras ayer. El señor que había dicho hace una semana que había puesto al pueblo con el cactahuellas a humillarlo, dijo ayer que le pareció muy bien el nombramiento de Eulogio del Pino como presidente de PDVSA. Hace un mes, el ministro Ramírez cayó a esa gente porque estaba sonando mucho la venta de de ya de la petrolera, que de la refinería que tenemos nosotros allá en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Citgo. Citgo. Uh-huh. Bueno, están ellos, es posible, yo no sé, yo tengo esa, se me dio esa impresión de que ellos están atrás de esa empresa. De repente es una trampa que puede entender a Maduro. Tiene mucho cuidado con esa gente de Fede Cámara, porque esa gente no hay que creer ni el Padre Nuestro ni agachado, porque esa gente puede venir por allí con un retruque, algo extraño. Ellos ven ahorita que ya están descubiertos, pero completamente con la guerra económica, y entonces ellos quieren venir por la presa mayor. Ellos vienen por la presa mayor. Ellos están preparando una traición, algo así raro y extraño, porque a mí me pareció muy extraña esa declaración de Jorge Roy ayer. En tempranito lo dijo. Lo dijo por un Twitter y lo dijo lo estaban entrenando en un programa de televisión, un programa de radio, no sé. Que le parecía muy, muy beneficioso para el país que haya sido nombrado Eulogio del Pino como presidente de PDVSA. Eso parece muy extraño. Yo te digo sinceramente, a mí me causó eso un poco de extrañeza. No sé qué dice usted. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Bueno, hasta luego. Bueno, mira, hay plena confianza. Yo pienso que hay muchas esperanzas y expectativas que se han abierto. Esto es más mediático que otra cosa. Recordemos que esta es una oposición mete casquillo. Sí. Ellos les encanta meter casquillo. Y cuando a la oposición le da por alabar a algún funcionario del gobierno, es aplicando el divide y vencerás. Uh-huh. Sembrar dudas sobre ese funcionario. Vamos a esperar. Las expectativas están a la orden del día. El pueblo amaneció el día miércoles lleno de esperanza. En todas partes se respiraba aquello de que, bueno, y viste este cambio aquí, viste este cambio allá. Oye, yo creo que a lo mejor sí, por aquí, por esta vía puede ser la cosa y tal. Esperemos, ¿no? En todo caso, sí es bien cierta y no entiende la postura del camarada que nos llama que, bueno, cuando la derecha lava algo hay que estar picado de culebra, ¿no? Porque tenemos... Porque una buena intención no tiene. Eso no, sí no, tenemos, tenemos la conseja nuestra que cuando la derecha nos critica es porque vamos bien, estamos en el camino correcto. Cuando la derecha nos alaba, bueno, aprende las alarmas. Pero bueno, en todo caso vamos a esperar. Es algo de meter casquillo. Sí, también tiene que ver con el casquillo. Esa es la vieja estrategia, Alberto Federico, el casquillero mayor. Sí. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ ventana abierta, y nos dice Juan Guirola, Jaime en el Trudy, Venezuela, vi en la estación de Bellas Artes del Metro promoción del canal Cartoon Network y no vi promoción de 123 TV. ¿Por qué? Bueno, debe ser que Cartoon Network la está pagando y 123 TV no. Pero entonces, bueno, precios especiales, ¿no? ¿A qué precios especiales? Yo pienso que este es un asunto que ha caído sobre los medios estatales, ¿no? Uh-huh. Que qué difícil es que las propias empresas del Estado, y esto tiene que ver con lo que decía el presidente Maduro ayer, qué difícil es que los propios medios del Estado anuncien, en las propias empresas del Estado anuncien en los medios del Estado. No lo hacen. ¿Mm? Es más... Porque somos panas. No, se vivió una situación, nosotros que trabajábamos en YBKE Mundial, allí lo que pasaba es que las empresas del Estado decían que pretendían que YBKE pasara publicidad de instituciones del Estado gratis, porque éramos familia. No, es la misma familia, pero la misma gente, chicos. Pero en aquel entonces YBKE Mundial vivía era precisamente de eso, de la inversión publicitaria, porque al estar en un proceso de transferencia no recibía recursos del Estado. Sí, entonces eso dificulta lo que nosotros ya sabemos, dificulta que los medios del Estado venezolano no puedan ser lo que pedía ayer el presidente Maduro, no puedan ser autosustentables, no puedan darle ganancias a la nación, porque si no hay inversión publicitaria, ¿cómo se mantiene un medio de comunicación y sobre todo la empresa del Estado? Ah, pero salen corriendo a darle publicidad a las empresas privadas. ¿Mm? Sí, bueno, a revisar esto, ¿no? El Últimas Noticias ha vivido durante años de la publicidad estatal. ¿Cómo no? Mira, dice Juan Guirola, la nueva modalidad de algunas cadenas de automercados, no hay línea, debe esperar, y la base de datos interna no funciona. No, pero lo de la línea tiene que ver con el cobro, con la tarjeta de débito. Sí, eso ya no... No, y eso de verdad pasa cuando los supermercados están muy llenos, pues se cae la línea de la cantidad de tarjetas que están pasando. Simultáneamente por los puntos de cuenta, ¿no? Ajá. Dice Juan Guirola, la guerra psicótica de la oposición, es decir, todo el mundo está en desacuerdo con las captahuellas, pero lo que oigo no es eso. No, así es. De verdad, en las colas de los supermercados hay mucha gente que dice, no, pero es más, hasta de la tropa opositora que me rodea, a muy pocos les he escuchado estar en contra del sistema biométrico, la verdad. Dice Juan Quirola, nuestro Bolívar fuerte tiene como aval nuestras riquezas, pero en el capitalismo es un veneno para el neoliberalismo. Chávez vive, si seguimos el legado del comandante eterno, el ejemplo lo está dando el presidente Nicolás Maduro. Y por último nos dice Juan, feliz día a los servidores públicos que centran su accionar llevando como ejemplo el legado de Chávez y ayudando a Maduro. Hoy es día del servidor público, felicitaciones a todas, a todos, y el regalo que ayer dio el presidente a los servidores públicos fue ese justo anuncio, ¿no? De decir que ya están listos los recursos para el pago de los aguinaldos. Este compromiso ya está asegurado para el sector público. Oye, y fíjate que ayer Briceño, que también nos llamó hoy, nos habló sobre el caso del software libre, ¿no? Y hay una información bien interesante a ese respecto, y es que crearon un videojuego que se llama Bolívar, Bolívar Batalla, y es un juego creado por jóvenes venezolanos en software libre. Sí. Qué bonito, este videojuego educativo sobre la vida de Simón Bolívar lo ideó un grupo de 25 jóvenes venezolanos en Cabimas, Estado Zulia, y entrará a la pista pedagógica nacional de la mano del software libre. Los jóvenes creadores son sujetos de aprendizaje del proyecto integral socialista Desarrollo Educativo en 3D para la plataforma Canaima, que se desarrolla en el acompañamiento del INSES. Fíjate tú, ¿no? Esto desarrollado por el INSES. En el divertido juego denominado El Sueño de Bolívar, el libertador emprende una nueva batalla para rescatar los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. En su caballo blanco, Bolívar cabalgará por la libertad plena de la patria. Este juego permite que los niños conozcan el deseo de Bolívar de ver a Venezuela como una república independiente. Queremos mostrar la historia de forma divertida con el propósito de que los niños amen su país y su cultura. Queremos incluirlo en el proyecto Canaima, aseveró Antonio Álvarez, maestro. Pueblo. Para elaborar el juego, primero definimos el concepto, realizamos bocetos y tomamos fragmentos históricos de la vida y obra del Libertador. Para avanzar en la construcción, el colectivo se distribuyó la tarea en cuatro áreas: programación, diseño 3D, diseño 2D y audiovisual, explicó Ray Acedo, otro de los maestros pueblos de este proyecto formativo. Muchas felicidades a nuestros maestros pueblos, definitivamente. Por ahí está metido también en este proyecto en el seguimiento y el acompañamiento. El camarada Kenny Osa, está metido por allí, bueno, por supuesto, guiando todo esto, que ver en la plataforma del software libre. Estará disponible este videojuego para los niños, niñas y quien quiera jugarlo a partir del mes de noviembre. Así que atentos, cuando aparezca, será de acceso público, lo puede descargar en cualquier computadora, en cualquier teléfono inteligente, y tendrá allí el juego El Sueño de Bolívar. 10:55 minutos, vamos a la pausa con un bonito tema, la letra es una belleza. Un bonito tema de Gino González, se llama Que merece mi ignorancia. Escuchen, es poesía pura. Que desde niño me agradan: el canto del saucelito profundo en la resolana, la conversa de los gallos poblando la madrugada, y cuando en el mes de abril se despiertan las chicharras. Tu pusito en el melero parado sobre sus alas, cubren los pates ratones la florecita morada, el cigarrón y la avispa revolotean por las ramas, mariposas amarillas entre las cayenas bailan. El viento sostiene al pájaro y adentro el mundo lo enjaula. Busca el trompo enamorado, el pecho de la zaranda. La totuma generosa da reposo al trago de agua. La noche bebe el rocío y se convierte en mañana. Thank you. acaricia la palabra, consuelo del solitario, el poema y la guitarra. La canción tímida y triste entre las cuerdas se apaga y espera para llorar cuando los demás se callan. Lucero del infinito donde no llegan miradas y te encuentras más cercano que lo profundo del alma. Cansado de preguntarte pero tú nunca me hablas, desde ahora en adelante no te pregunto más nada. El color de la culebra, la inocencia de una rana, inocente la candela y es inocente la plaga. Los ricos con su inocencia y el pobre llevando vaina, aquí es donde la conciencia no merece mi ignorancia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Momentos en la historia. Alberto Arbelo Torrealba nace el 4 de septiembre de 1905 en el estado Barinas. Abogado, educador y poeta. Autor del célebre poema Florentino y el Diablo. Realizó estudios de primaria en su ciudad natal, mientras que los de secundaria los efectuó en el Liceo Caracas, donde se graduó de bachiller en 1927. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde recibió el título de abogado, y posteriormente se doctoró en Ciencias Políticas en 1935. Poeta en la tradición de los llamados Aedas del Llano, publica su primer volumen de versos, Música de Cuatro, en 1928. Dedicado a la docencia, imparte clases de castellano y literatura en varios colegios y liceos de la zona metropolitana, entre 1935 y 1936, en los colegios Sagrado Corazón de Jesús de los Dos Caminos, Colegio Sucre, Instituto Pedagógico, Liceo Caracas, Liceo Andrés Bello y Fermín Toro. Fue inspector técnico de educación secundaria en el Distrito Federal e inspector de primaria en Barinas y en Apure en 1936. Es luego nombrado secretario de gobierno del Estado Portuguesa en 1937. Para el año de 1940 fue elegido presidente del Consejo Técnico de Educación. En ese mismo periodo publica sus glosas al cancionero, que constituye un modelo de poesía con raíz popular en donde además publicó la primera versión de su poema Florentino y el Diablo. Entre 1941 y 1944 cumplió funciones como presidente del Estado Barinas. Durante su gobierno se limpió los cauces de los ríos Paguey y Masparro y restablece las rutas comerciales en el territorio de los Llanos de Occidente. Fue miembro de la Corte de Apelación de 1948, embajador de Venezuela en Bolivia entre 1951 y 1952. También en Italia en ese mismo año, 1952. Una vez retirado de la política, se dedicó al ejercicio de su profesión y a su vocación literaria. En 1974, Orlando Araujo publicó un libro sobre Arbelo Torrealba, titulado Contrapunto de la vida y muerte. Ensayo sobre la poesía de Alberto Arbelo Torrealba. El legado de Alberto Arbelo Torrealba sigue y seguirá presente en los venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Solidaria, cena, almohada solitaria.

no solamente por todo el Oriente Medio, sino que están haciendo amenazas en Occidente, están surgiendo células en otros países del mundo. Y hay todo un nervio, ¿no?, internacional sobre esta agrupación. Se encuentran con nosotros Diego Olivera y Miguel Guaglianone. Ellos forman parte del equipo de Barómetro Internacional, un portal web y una página de análisis internacional que se las recomendamos ampliamente. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? ¿Qué es el Ejército Islámico? ¿Cómo nace? ¿Que esto es un caballo de Troya del gobierno norteamericano? ¿Tendrá que ver el Mossad israelí o son una cuerda de locos que quieren dominar el petróleo? Bienvenido. Gracias. Bueno, Miguel ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Vamos a escuchar a Diego, en principio. ¿Qué es esto del Estado Islámico? Se hacen llamar Estado Islámico y han emprendido, bueno, repentinas amenazas contra varios países. Tienen gente secuestrada. Y en este momento hay cruentos ataques por parte de Estados Unidos, que ya comenzó los ataques unilateralmente contra estos señores. No, bueno, leí que el ejército sirio también anda atacando sirio. Enclaves también del ejército islámico, ¿no? Bueno, Diego. Bueno, yo voy a adelantar un poco, pero realmente que está trabajando este tema más profundamente es Miguel, ¿no? Ok. El análisis, indudablemente, del grupo islámico, que se lo voy a dejar después dentro de un ratito, yo voy a analizar el análisis geopolítico del por qué surge este grupo islámico, ¿no? Okay. Este grupo islámico es producto de la destrucción que ha generado Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? Producto, indudablemente, de unas invasiones, como en el caso de Irak, posteriormente a la invasión en Libia, Libia y ahora el ataque concretamente en Siria y ahora, bueno, el ataque a Irak, ¿no? Este grupo indudablemente surge antecedentes de la separación de los otros grupos terroristas como Al-Qaeda, ¿no? Era un grupo que participaba con Al-Qaeda, un fenómeno vinculado todo a Estados Unidos, ¿no? Pero tengo entendido que este grupo es más antiguo que el mismo Al-Qaeda. No, sí, es más uno, pero tenía una alianza con Al-Qaeda. Okay. Sí, yo no voy a eso, por eso decía que que va a tomar Miguel después la batuta de esto, ¿no? Ahora, indudablemente, nosotros estamos viviendo una descomposición realmente del sistema capitalista, es decir, que se está dando también en Ucrania, se está dando en varios lados, descomposición, y el intento, indudablemente, de Estados Unidos de hacer un control geopolítico del mundo, ¿no? Y en esa realidad, indudablemente, este grupo islámico ha sido armado, porque indudablemente será antiguo, pero ¿de dónde recibe las armas, no? Porque hay muchos grupos islámicos que tiene otra historia, podríamos hablar que hay indudablemente los palestinos, hay un grupo histórico que no son terroristas, pero sí tienen una historia de lucha, ¿no? Y otros países. Pero en el caso de este grupo, surge como de la nada, aparece con artillería, con cañones de todo, que otros grupos no tienen. Y además, armas de reciente fabricación. No, y algo que llama la atención, que ya han señalado varios expertos, que los videos que ellos lanzan con las decapitaciones, que tienen efectos especiales, o sea, pero una tecnología que eso no se veía con las decapitaciones que hacían en Afganistán en el 2002. No. Estos grupos, ¿no? Pero indudablemente este grupo se plantea, y eso Miguel lo va a tocar más, volver indudablemente a la creación de aquellos califatos que generaron indudablemente en la época del medioevo el dominio de casi toda la Europa, la parte de España me estoy refiriendo, ¿no? Todo el norte de África, todo. Es decir, ellos quieren retomar un pasado de una propuesta musulmana de aquella época, que eran los califatos, que tenían otro nivel a esto. Nosotros hemos conversado muchas veces con Miguel que los califatos, por ejemplo, que hubo en España y todo, generaron cultura en España. Claro, pero ellos convivían pacíficamente con los católicos, con la comunidad católica, con la comunidad judía, que tuvo que venir Isabel la Católica, tremenda loca, a expulsarlo. Claro. Pero si hay algo que ha caracterizado al musulmán, es que primero el musulmán no es proselitista, es respetuoso de las creencias de los demás. Y el musulmán no se caracteriza por invasiones violentas. Puede convivir tranquilamente con otras culturas. Pero indudablemente ahora, y es un debate que también hemos tenido con Miguel muchas veces conversando, hay sectores islámicos que realmente no respetan el Corán, ¿no? Es decir, porque tú analizas bien el Corán y lo estudias, uno lo ha leído, lo ha estudiado, hay cosas que no existen. El ejemplo de los talibanes, que fue la primera experiencia que hubo con respeto, es decir, no, hay varias corrientes musulmanas, ¿no? Entonces, hay algunos que son, indudablemente, menos radicales en el tema religioso, y otros que son intermedios, otros que no son nada radicales, como el gobierno que hubo en Irak hasta que participó Estados Unidos. Era un gobierno laico. El gobierno de Turquía, que el gobierno de Turquía es un gobierno laico. Y sin embargo, en Irak, en la época de Saddam, pese a todo lo que dijo Estados Unidos, convivían, es decir, perfectamente sunita, los chiitas, con cristianos. Y recuerda que en el Líbano, que hay también una convivencia. Porque estos sectores se transformaron indudablemente en un puño de acero en el Medio Oriente. Es decir, entonces encontramos, y termino para que Miguel pueda participar, que hay una configuración, Israel atacando indudablemente a los palestinos, y este grupo indudablemente creando en Siria un país que también es un país donde han coexistido también todas las culturas, un país mesopotámico de mucha historia. Entonces se genera este movimiento a querer recuperar lo que pasó hace 5 siglos atrás, que fue con la época de los califatos. Además, aplica indudablemente a toda la población que no es musulmana de una manera genocida, porque han matado muchísimos cristianos y han violado muchísimas mujeres, han vuelto esclavas mujeres porque no creen en la teoría de ellos. Entonces, hay un fenómeno muy difícil de comprender y que realmente que más lo ha trabajado Miguel, pero para mí, y vuelvo a cerrar la idea, estamos viviendo indudablemente la crisis más grande del imperio capitalista, pero el intento, podríamos decir desesperado, por querer conquistar cualquier territorio a nivel mundial. El ejemplo de cercar a Rusia y en el caso este de crear en Medio Oriente un grupo tan radical, aunque lo estén bombardeando, ellos mismos lo crearon. Porque el Osama Bin Laden Pero fue puede ser un monstruo que se le salió de las manos. Por eso, pero los crearon ellos, porque Osama Bin Laden, ¿quién era Osama Bin Laden? Un ex agente de la CIA. Un funcionario de la CIA. Sí. ¿Quién era Saddam Hussein en la guerra contra Irán? Un aliado de los Estados Unidos para tumbar el régimen islámico de Irán. Y lamentablemente, nuestro querido compañero de Libia también trabajaba para los sectores de, al último tipo, para los franceses. Y fue el grave error. Gaddafi, al último momento, trabajó para el servicio francés, para poder coexistir y mantener su estado independiente. Bueno, las vinculaciones hicieron con Sarkozy en su momento. Y si nos venimos aquí en América Latina, ¿quién era Noriega en Panamá? Exactamente. Noriega, un agente de la CIA, un narcotraficante, un genocida que cuando se le volteó a los gringos, y asesino de Torrijos. Exacto. Mira, está Miguel ahí en el banco también. Pero interesante. Pero escucharte, importante, Miguel Guaglianone, el jefe de redacción de Barómetro Internacional. Escucharte sobre este planteamiento, porque también ahí se ha filtrado información de que, aunque se hacen llamar ejército islámico, ahí hay gente proveniente de otras culturas que no necesariamente son islámicos. Hay australianos, hay británicos, y uno les ve las pintas europeos, no son árabes. A mí la primera cosa que me ha llamado la atención son los resultados. Uh-huh. ¿Cómo un grupo terrorista es capaz de derrotar al ejército de Bashar al-Assad, que viene triunfando frente a hace 3 años y sin embargo derrotar a la resistencia kurda que pudo con Saddam Hussein? Que Saddam Hussein, una de las acusaciones cuando se convirtió en parte del mal, fue que bombardeaba a los kurdos con armas de destrucción masiva. O sea, este ejército islámico, y es la primera cosa que me llamó la atención, de alguna manera tiene una organización militar que no es la de un grupo terrorista. Un grupo terrorista es un grupo clandestino que comete atentados generalmente en lugares civiles. Definición de grupo terrorista. Algo extraño está pasando. Cuando uno empieza a rascar, descubre que no surgieron de una galera, de un mago. No. Este grupo nace cuando Bush padre hace la primera invasión a Irak. Allí es que nace el EIL. Y, por supuesto, y ustedes los nombraron a todos, es parte de los monstruos que vienen creando los Estados Unidos hace mucho tiempo, que después se convierten en Frankenstein y el creador tiene que combatirlos. Son monstruos de Frankenstein que Estados Unidos viene. O sea, Estados Unidos en determinado momento los financió y los propició, pero esta gente tiene su agenda propia. Primera cosa. El Departamento de Estado y el Pentágono hace 15 días tuvieron que reconocer que estos no son un grupo terrorista, que usan tácticas militares de avanzada, que usan tácticas militares de avanzada. Claro, pero es que ellos utilizan que manejan, técnicas terroristas. No. Las técnicas terroristas son atentados clandestinos. Esta gente lo que hace son tácticas militares de enfrentamiento de ejércitos. Parece que tienen un uso de los blindados, y eso no lo digo yo, lo dijeron la gente del Pentágono. Tienen una forma de utilizar los blindados completamente insólita. Entonces, ¿qué está pasando allí? Mi opinión, y es una opinión que es muy confrontatoria a las opiniones normales, es que nos encontramos frente a gente que trabaja con una visión religiosa del mundo, cosa que nuestro mundo no está acostumbrado a eso. Del Renacimiento para aquí, nuestras sociedades son pragmáticas. Esta gente tiene una visión, y eso explica el internacionalismo. Toda la gente que va, son toda gente que de alguna forma se ha convertido al Islam. Este manejo tecnológico, la propia CIA en este momento está dudando de los dos videos, porque los videos están editados con alta tecnología. Es más, se dice que fueron hechos en estudio. Exactamente. Hay expertos, o sea, que dicen esto fue hecho en un estudio, esta gente lo mataron después. Estos son efectos especiales. Entonces, yo lo que creo es que tendríamos que tomar un poco más seriamente. Es muy fácil decir, son un grupo terrorista. No, Al-Qaeda es un grupo terrorista. Gente que trabaja en la clandestinidad y que lo que hace son atentados a las sociedades establecidas. Esta gente de alguna manera tienen un éxito. Están calculando en este momento 30.000 combatientes. Tienen un ejército de 30.000 combatientes que todos los días crece más. Ese es un fenómeno social que hay que estudiar las causas. La gente que combatió al nazismo tuvo que entender cuál era el fenómeno que hacía que todo un pueblo como el alemán respondiera al nazismo. Aquí habría que entender qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, qué cosas se hicieron mal en el Medio Oriente y las consecuencias de qué cosas son que surja una cosa como esta que parece medio indetenible. Porque pero yo diría que es lo que está pasando en el mundo, porque insisto, las cabezas visibles son británicas, australianas. Sí. O sea, ahí salió una rockera británica que abandonó a la familia y dijo, me meto a yihadista porque quiero decapitar cristianos. Sí, un australiano que puso a su hijo de 7 años cargando la cabeza de un ser humano, una persona recién decapitada. Estamos hablando de gente que no viene del Medio Oriente, viene de afuera y con unas actitudes psicópata. Eso parece barbarie, ¿verdad? Uh-huh. Estamos claros que eso es barbarie. Sin embargo, uh-huh, a mí, tratando de nivelar el análisis, eso es tan barbarie como los drones que manda Obama a Pakistán y que matan mujeres y niños, lo que hicieron están haciendo los israelíes en Palestina. El genocidio de Gaza. Estamos hablando de que el mundo está llegando a un nivel de barbarie donde no hay ningún tipo de medida. Y que eso tiene que ver, y a mi modo de ver, y yo ahí coincido con Diego, con la decadencia imperial, la hegemonía unipolar que intentaron los Estados Unidos establecer después de la caída de la Unión Soviética se está viniendo abajo. Y hay una desesperación en los factores de poder de los Estados Unidos para tratar de conservar esa hegemonía. Entonces se toman acciones sin ningún tipo de control. Cualquier persona que hubiera decidido intervenir en Ucrania hubiera hecho un estudio y se hubiera dado cuenta que era muy difícil intervenir en Ucrania porque Ucrania es un país con grandes tensiones internas. Cualquier intervención extranjera llevaba a lo que está sucediendo, a la balcanización, claro, o en Libia. Tanto Gaddafi como Yanukovych eran elementos de estabilización en estados nacionales muy precarios, con tensiones internas muy grandes. Ah, no, pero ellos fueron e intervinieron igual. ¿Y qué provocaron? Bueno, ustedes tienen ahí el desastre de Libia. Libia es una especie de caos absoluto. Siendo el país más rico y desarrollado de África, lo liquidaron. Y lo mismo está sucediendo en Ucrania, digamos. ¿Por qué? Porque hay una desesperación del poder imperial que ve que pierde todos los días, y sobre todo con el ascenso de los nuevos protagonistas. Hay una China, una Rusia que están siendo protagonistas, una Latinoamérica que están convirtiéndose en protagonistas en el escenario geopolítico y que desesperan porque ya los Estados Unidos han perdido el control. Y yo creo que estamos viviendo un poco eso, estamos en el medio de la desesperación y claro, se aceleran todos los fundamentalismos. Ahora, Miguel, tenemos esta situación allí, ¿no? Uh-huh. Con el ejército islámico, algo que sigue creciendo y que además está sumando adeptos de los propios pueblos, tal como tú nos los relatas. Estados Unidos, la solución que buscó, ¿cuál? Bombardear, nuevamente, atacar. Y lo están atacando incluso otros ejércitos de los países que ven con preocupación el crecimiento de este ejército islámico. ¿cuál es el futuro de esto? Hay futuro, una guerra tremenda. El allí. Futuro es el caos. O sea, lo que parece, el futuro es el caos. Recuérdese que lo que están haciendo los Estados Unidos hasta ahora son ataques puntuales en sitios estratégicos. Estados Unidos no comenzó los bombarderos hasta que el ejército islámico se acercó a los pozos petroleros que manejan la Chevron y la Exxon. Ahí, eso fue el detonante de los bombardeos. Y los bombardeos siguen siendo puntuales. Ellos atacan, y ahí nos muestran, es una cosa que da risa. No, atacamos aquí, atacamos donde nos interesa. La presa de Mosul es un factor estratégico para Estados Unidos porque al lado están los pozos de la Chevron, que maneja la Chevron, que cuando deshicieron Irak, las compañías petroleras americanas se quedaron con los pozos que eran de Saddam Hussein y del Estado iraquí. Entonces, esos son los bombardeos. Entonces, por supuesto, Estados Unidos está tratando de usar su nueva técnica del por mampuesto, ¿no? A ver quién les hace el trabajo sucio. A ver si la OTAN se encarga o si otra gente más. Y, por supuesto, gente como Bashar al-Assad, o ese propio gobierno títere iraquí que colocaron los Estados Unidos, está tratando de aprovechar la coyuntura. Si Estados Unidos ataca, que nos refuerce para poder. Y los kurdos, por supuesto. Pero fíjense hasta qué punto llega el cinismo. Que el drama kurdo nunca fue atendido por nadie, entonces ahora están enviándole armas a los kurdos. Alemania, Italia, bajo, digamos, la égida de los Estados Unidos, le están enviando armas para ayudar a los kurdos, cuando los kurdos saben que los kurdos es la minoría más grande del mundo, son 45 millones de kurdos, que son una minoría étnica en 5 países distintos. Nadie le ha parado a los kurdos. Ahora sí son útiles. Porque ahorita nos sirven para combatir este monstruo que está creciendo, esta mancha que es el EIL, que no lo podemos parar. ¿Y ahora qué va a pasar dentro de unos años si los kurdos están armados, después se levantan contra otros? El próximo paso es Turquía. O sea, si los kurdos iraquíes logran recuperar su territorio, el próximo paso es Turquía, que es donde el PKK kurdo tiene las fuerzas más poderosas. No, y Turquía es la puerta de entrada a Europa. Sí, sí. Turquía es la puerta de entrada a Europa. Mira, de verdad que el tema es apasionante y vamos a seguir. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas en las que nos gustaría profundizar, que lo haremos en la próxima media hora, pero es tiempo de identificar la estación. Son las 10:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con un hermoso tema de Silvio Rodríguez, se llama Sinué. Es un tema que está dedicado precisamente a los niños iraquíes, ¿no? A las grandes víctimas de la guerra, a las grandes víctimas de la violencia. Vamos a la pausa. Silvio Rodríguez, Sinué. Thank you.

británico Gordon Summers. Su nombre original se llama Sting en el mundo del espectáculo y nos trae un tema que nos refleja lo que somos. Fragilidad. La humanidad es esto, fragilidad. Cantada en español, ¿no? Esta versión que nos trae. Un ritmo salsoso. Y frágil está la situación entonces en el Oriente Medio. Y es una situación impredecible. Algo de, una de las cosas que decía, recordemos que estamos conversando con Diego Olivera y Miguel Guaglianone de Barómetro Internacional. Excelente portal web, excelente página de análisis internacional. Yo discutía sobre el tema del ejército islámico, ¿no? Con una amistad que decía, no, que eso es un grupo religioso, ¿cómo es posible? Esos locos, no, porque encima englobaba a todos los musulmanes en el mismo grupo. Los musulmanes asesinos, que si nosotros no creemos en Alá, nos decapitan. La visión, ¿no? Entonces, reduccionista que Estados Unidos ha promovido del Islam. Entonces, ¿no? yo lo que le respondía a él, le decía, mira, eso no es un grupo religioso. Ellos están detrás del petróleo del Oriente Medio y utilizan la religión como fachada para poder controlar todos esos pozos petroleros, ¿no? Y me llama la atención que en la primera media hora, Miguel, realmente tú los calificas como un grupo religioso. Mira, la persecución y la demonización del Islam no es nueva. Empieza en el año 905 en la primera cruzada. Quien ataca al Islam es Occidente. Desde el año 905, sí, Occidente porque dentro de los principios del Islam está el no atacar. La guerra santa es una guerra de defensa. Si atacan a un hermano musulmán, yo me uno a él para defenderme. El Corán, pero no atacar. El Corán es el único de los libros sagrados que reconoce a los otros del libro, a los judíos y a los cristianos. Ni el judaísmo reconoce a cristianos ni musulmanes, ni el cristianismo reconoce a los musulmanes. Y el Corán reconoce a los hermanos del libro y es... Los tres califatos árabes, el califato abasida, el califato omeya y el califato de Granada, que fueron imperios musulmanes, fueron los sistemas de gobierno, a pesar de con califato y vertical, más tolerantes que la historia ha conocido. Ese es el Islam verdadero. Hay una demonización del Islam que empieza con Occidente. Y yo, frente a lo que está pasando con el EIL, me pregunto hasta qué punto ese factor no está funcionando también. Parte de esa demonización que hoy les conviene a los norteamericanos y que le conviene a los europeos, ¿no? La visión europeísta ha sido siempre una visión, el eurocentrismo siempre ha sido opuesto no solamente al Islam, a todas las otras culturas. Ustedes recuerden que todas las otras culturas con las cuales Occidente tropezó, no solamente el Islam, sino las culturas asiáticas, la cultura china, la cultura japonesa, han sido demonizadas por Occidente. Y yo me pregunto hasta qué punto no está funcionando, y yo no lo afirmo, pero digo que es una cosa que tenemos que estudiarla bien, hasta qué punto la variable religiosa no aparece nuevamente en la historia. Esta historia de demonización, yo tuve el honor de ir a una conferencia en el año 62 con Arnold Toynbee, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, y él explicaba el asunto este de la demonización del Islam y decía una cosa muy curiosa ya en el año 62. Decía, cuando una civilización avasalla a otra, la historia da tres respuestas posibles. O la civilización avasallada desaparece, o la civilización avasallada con sus logros espirituales conquista a la civilización avasalladora, o la civilización avasallada resurge de sus cenizas y hace retroceder a la que la avasalló. Y él decía, no sabemos todavía, es muy pronto para saber qué va a pasar con el Islam. Occidente ha avasallado el Islam y no sabemos cuál es la respuesta del Islam. Entonces, yo no estoy afirmando que eso sea de esa manera, pero creo que este fenómeno de EIL, que a mí me llama mucho la atención por el poder que están demostrando, de alguna forma están conquistando ideológicamente gente. Eso que ustedes mismos decían, que está viniendo a EIL gente de todas partes, no es un asunto puramente económico. Yo creo que hay algo ideológico. Y que no son de origen musulmán. Gente que se ha convertido al islamismo con ganas de decapitar. ¿Por qué? Porque también... Que nos agrega Diego Olivera. Yo quiero un debate que siempre también tendremos con Miguel a veces, ¿no? Yo creo que la historia de la humanidad está determinada por distintos estadios, ¿no? Y la polivalencia del dominio. ¿Qué quiere decir esto? También los árabes dominaron el mundo. Y también tuvieron un imperio, el Imperio Omeya, por ejemplo. Claro, lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En todas las culturas y las religiones, hay grupos de ultra, grupos medios, y entonces no podemos calificar a un solo o los musulmanes. Hay musulmanes que son radicales, hay musulmanes que no son radicales. Es decir, hay cristianos que no son, está el Opus Dei, que es la ultraderecha de la iglesia, y están los otros, la teología de la liberación, que es lo opuesto. Y en el centro están las otras culturas. Entonces, y están los WASP, que son el Opus Dei protestante. Dividir a la sociedad humana en buenos y malos no camina. No. Porque lamentablemente, yo recuerdo siempre cuando pasé por México, cuando trabajé en México, bueno, uno siempre llega con otro acento, llega con otro y se encuentra otro mundo. Entonces me decía un mexicano, un director de la UNAM, de la universidad, yo estaba dando unos cursos, me decía a mí, mira Diego, me decía, no importa de dónde eres, sino cómo eres. Entonces, ¿qué quiere decir este cómo eres? Es cómo es la gente. Generalmente los pueblos, las bases humanas, sufren el dolor por las élites. La élite musulmana también condenó a pueblos que no eran, que vivían en África, los egipcios que no eran musulmanes, a culturas externas. Los pakistaníes no tenían esa cultura. Los indios no tenían cultura musulmana. Se les implantó una religión de otro lado. Entonces, eso es avasallar a un pueblo. Es quitarle su cultura. Entonces, nosotros no podemos vivir la sociedad humana por religiones. Hay que vivirla por clases. Y por explotación y no explotación. Tenemos que hablar de los países capitalistas que nos oprimen a los países en vía de desarrollo. Entonces, hoy la lucha, probablemente a nivel mundial, tiene que ser cómo nosotros, como América Latina en el caso nuestro, logramos junto con el BRICS y con todas estas estructuras crear, en definitiva, un mundo multipolar que nos permita no dedicarnos que si somos cristianos, somos judíos, somos cristianos, no. Porque una cosa son los judíos y otra cosa es la conciencia israelí. No tiene que ver el pueblo judío con el Estado israelí, porque es el Sion. El Sion representa al peor estilo, como fue en Alemania Hitler. Es decir, estamos hablando en definitiva de estados que tienen una cúpula. Estados Unidos tiene un lobby judío que es el que determina esa alianza que tienen cosas. Y la gente dice muchas veces, ¿quién manda? ¿Manda a los judíos o manda a los americanos? Nadie lo sabe. Definitivamente, porque manda a los judíos, porque también hablé con una persona que pensó que el genocidio en Gaza era dirigido por el ejército islámico. Volviendo un poco para terminar la idea, volviendo a este grupo, como fue antes, indudablemente, cuando se dividieron los talibanes, porque son, si bien no son iguales, y yo comparto con Miguel, de que esto es un ejército, y los talibanes tenían un ejército también. Uh-huh. Y los criterios son iguales. El talibán es igualito a lo que piensa el IL, en cómo dominar la sociedad, que las mujeres tienen que hacer, volver atrás, en definitiva, y a la forma mayor del sector islámico más cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da eso? Entonces, todo esto, indudablemente, a Estados Unidos, ¿qué le generó? Primero usó a esos islámicos, porque indudablemente todo lo que hizo con las torres, con todo eso, generó indudablemente un grupo de árabes contratados por la CIA, y que los tipos fueron capaces de... Entonces, ¿tú piensas que el ejército islámico es una creación de los Estados Unidos que se le fue de las manos y ahora están haciendo desmadre? Ellos reclutaron como a Saddam, porque Saddam también lo reclutaron en la Primera Guerra del Golfo. Saddam, es decir, los dos, el IL y ellos surgen con Saddam en la Primera Guerra, porque no solamente este grupo. Ahora, pero si se le sale de las manos a Estados Unidos, ¿quién está financiando actualmente este grupo que tiene tanto armamento, armamento moderno? De Arabia Saudita, de Qatar. Ayer leí una cosa que confirmada, que la CIA está entregando las armas a través de Arabia Saudita. Que la CIA sigue, porque la CIA entonces, actúa... Entonces, es un asunto que es una serpiente que se está mordiendo la cola. La CIA cola ahí, ¿no? Muchas veces actúa en contra del propio Estados Unidos. Eso se ha demostrado en operaciones. Yo me acuerdo de la época de los Kennedy, los tipos montaron operaciones que generaron problemas para los Kennedy. No, y bueno, de hecho está la teoría que fue la CIA la que mandó a asesinar a Kennedy. Exactamente, por eso te digo. Entonces, estamos indudablemente viviendo una etapa donde en definitiva ellos quieren, Estados Unidos al inicio quería que desapareciera Siria, ¿no? Entonces, si la guerra hubiera quedado en Siria, ellos no se meten. Pero como se le metieron para Irak, y amenazaron de llegar, seguir para allá y meterse en Arabia Saudita, ahí entonces el gobierno de Estados Unidos dijo no. Pero la CIA, a veces, en el caso de Chile, un ejemplo, el golpe de Chile, la CIA fue más allá de lo que tenía que hacer. Claro, ¿y qué papel? Pues estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando del caso de Siria, hablemos de los intereses rusos en Siria. ¿Qué papel podría jugar Rusia, por ejemplo, en esta situación geopolítica en el Medio Oriente y esto del ejército islámico? Bueno, porque si se meten los yanquis allí, los rusos dicen, bueno, ya va, y se están metiendo aquí con Siria, aquí me meto yo, porque Rusia también tiene sus intereses en la región. Claro, pero en el caso de Rusia hay que entender que en este momento está pasando un momento muy difícil. Es decir, no de punto de... Realmente el tema, ellos lo tienen acorralado, por más que sí, Rusia no va a dejar, pero están acorralando el tema de... Si intervienen tropas militares, va a generar un conflicto regional. Uh-huh. General que se dio en Albania. Estamos hablando de Ucrania. Perdón, de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Pero estamos hablando de la situación de Rusia de Ucrania, en Ucrania. Pero es parecido, y Miguel lo hacía en un artículo de prensa que él hizo la otra vez, que ahí se está balcanizado. Es igual que el fenómeno. Tito logró juntar un montón de etnias. Tito, Joseph Brosset, uh-huh, antiguo Tito, logró uh-huh. juntar montones de etnias. Hasta llegó a tener los albanos en un tiempo juntos con ellos, ¿no? Con los yugoslavos. Pero eso se quebró por la propia intervención de Estados Unidos. Todas las divisiones que ha habido en divide el mundo, y vencerás, hasta las Américas, todo ha sido los imperialismo y los colonialismo, divide y vencerás. Y ahí termino, divide y vencerás ha sido la consigna de cualquier tipo de imperio. Y estamos, como decía Lenin, en la fase superior del capitalismo, el principal imperio que tenemos, que como decía Mao, es un tigre de papel, pero se nos come a bastante. Pero rasguña mucho. A ver, dos últimas preguntas. ¿Hasta dónde creen ustedes que puede llegar el ejército islámico y cómo detenerlos? Mira, parecía que no tiene que ver, pero a mí me sirve mucho para hacer los análisis. La teoría del caos, que es uno de los pocos grandes adelantos científicos de los últimos 50 años, explica que cuando los sistemas complejos se vuelven caóticos, son impredecibles. La situación geopolítica mundial es un sistema complejo y está en estado caótico. No es predecible lo que pueda... Por más que uno, que es el trabajo de uno, intente establecer escenarios posibles, hay una serie de variables complejas que están interrelacionándose en una forma compleja y no sabemos dónde puede llegar. Esto puede ser la chispa que haga que el polvorín explote. La situación, por ejemplo, de tensión mundial sigue creciendo. Tú decías la intervención de Rusia en el Medio Oriente. Uh-huh. Rusia es una potencia emergente. Vladimir Putin está llevando a Rusia a volver a ocupar los lugares de protagonismo internacional. Y Rusia tiene tremendo ejército. De la Unión Soviética. El otro día escribí un artículo sobre eso diciendo... El otro día Putin, en un congreso de la juventud, explicó: recuérdense que somos una gran potencia nuclear. Por primera vez vuelve el fantasma de la Guerra Fría, el tema del holocausto nuclear, vuelve a estar en el tapete. Es parte del sistema caótico que estamos viviendo, que pienso que es parte de la decadencia del imperio y la emergencia de los nuevos poderes en la geopolítica internacional, de los nuevos protagonistas. No, pero esto ya lo ha vivido antes la historia de la humanidad. Cuando está cayendo un imperio, patalea, se forma un caos, viene lo que se llama el interregno. Pero es que tenemos un gran problema, que este imperio que va a caer, la estampida va a ser muy grande porque estamos hablando de armas nucleares. Exactamente. ¿Quién va a quedar en pie aquí? Esa es una alternativa que existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La espada de Damocles de la guerra nuclear, alguien se vuelve loco y empieza a apretar los botones rojos. Ajá. Y aquí no queda nadie vivo, ¿no? Alguien decía, para mí un símil que se estableció en la época de la Guerra Fría. Este asunto de la escalada nuclear es como dos boxeadores que lucharan con granadas en el ring. Okay. O sea, no queda nadie vivo. Y esa es una situación que tenemos pendiente. Y en esta época coyuntural que estamos viviendo, este siglo XXI es una entró y creó una época coyuntural, una época caótica, es muy difícil predecir. Yo creo que hay que poner toda la voluntad y tratar de que las cosas se orienten, pero que es como los temporales del Caribe. La gente que vive en los lugares de temporales tiene un sótano en la casa. Cuando viene el temporal, la única cosa que queda hacer es encerrarse en el sótano y después ver qué pasó. Y un poco estamos en esa impotencia. No hay en este momento en el estado caótico aparece lo que se llama el efecto mariposa. Un cambio en una variable mínima produce una alteración total en todo el sistema. Cualquier mínima variable en la geopolítica internacional puede provocar cosas que no podemos predecir. Incluso ataques del ejército islámico en Occidente, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Si esta gente se ha tomado en serio lo del califato, que es lo que yo intento tratar de establecer, y bueno, ellos van a buscar la hegemonía. Y es una gente que está dispuesta. Recuérdese que cuando se pelea bajo una visión religiosa, la gente está dispuesta a morir sin ningún problema. En los casos que se pelea por política, hay que volverse neurótico para poder ir a la guerra, ¿no? Sí. O sea, hay una famosa película americana que se llamaba La Trampa 22, que decía, el artículo 22 del reglamento del ejército norteamericano decía que si una persona la declaraban loca, la sacaban del frente. Entonces hay un tipo que está en la guerra de Corea que intenta y descubre que no, que es una trampa, porque la única forma de estar en el frente es estar loco. Entonces, pero estar loco o ser víctima de esas sustancias que ellos han inventado para. Pero resulta que cuando se pelea por convicciones religiosas, aparece el fundamentalismo y eso no importa. Y ese es uno de los factores que está entrando en este momento. Yo entiendo que la gente de Leil está peleando por convicciones religiosas y hay gente que está dispuesta a llegar a lo que sea. Porque cree en una cosa trascendente. Uno de los problemas de nuestra época, que nace en el Renacimiento, es la secularización. Occidente dejó de creer en el Renacimiento en cosas trascendentes. Llámele religión o llámele lo que quiera. Esta gente cree en cosas trascendentes y es un cambio en la visión ideológico-política. Recuérdense que todas las visiones ideológico-políticas de Occidente son materialistas. Digamos, sí se pelea por el humanismo que nació en la Revolución Francesa, pero no hay un sistema estructurado. Entonces, este para mí es un factor político nuevo que tenemos que considerar. Yo soy analista, no estoy de parte de nadie. intento entender lo que pasa. Oye, Miguel, oye, Diego, de verdad que gracias a ustedes por compartir esta tertulia y este debate, ¿no?, acerca de lo que implica el surgimiento de este Estado Islámico, de este ejército que se ha armado allí en el Oriente Medio y que constituye, si bien una amenaza, pero una amenaza que creó, ya lo decías tú al principio, ¿no?, el monstruo de Frankenstein, después se termina volviendo en contra de su creador, y ahí están las consecuencias. Capítulos nuevos vendrán sobre esta historia, pero esta ventana se ha acabado hoy. Sí, no, y tenemos pendiente, porque estábamos hablando durante el corte, tenemos pendiente un programita para hablar sobre el tema de Ucrania, que eso es también está bien interesante y bien apasionante. A Diego Olivera le están brillando los ojitos. Bueno, se nos ha acabado la ventana. Gracias, Diego. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes también que están al otro lado de nuestros receptores. Sobre todo por mantenerse allí en sintonía, por participar y por construir cotidianamente una patria mejor. Eso sí que se lo vamos a agradecer nosotros y los que vienen. Gracias también a Luis Erloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Ska Cubano y Piel Canela. Sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Cortas tú, tú. Solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú.

Manuel Orozco y don Terapio Medina. de la espuma y el auca, el río Arauca mi copla va navegando. Y en pongo de mis cantares mis pasajes van remando. Con vueltas y más revueltas, oye pasaje mi tarra pa' el voy cantando. Y el cuatro viene siguiendo a mi arpa vieja sonando. Río Apure, San Rafael anda pescando, con arpón y con anzuelo, y San Rafael con boyate y chichorreando. Y yo cantor de mi tierra, ay de mi tierra, con mi verso voy calmando el dolor de estar ausente que me está martirizando. Por mis caminos hermanos, cruzando monte y praderas con horizonte lejano, buscando en la lejanía con mis pasajes vaquianos, la melodía de mi canto bajo el cielo azul del llano. San Rafael vuelve mi canto por los confines lejanos, abierto cual la sabana. Ay, las sabanas que me apure soberano, donde nacieron los bravos, oye los bravos que pelearon mano a mano, en pro de la independencia, compa, es el león de los llanos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, señores, con las cosas de la vida, tan solo fue una mentira lo que a mí me sucedió. Me mantuve convencido, arrogante y pretencioso, que en este mundo sabroso no había un negro como yo. Seguí gozando la vida con danza urbana y tambor, comiendo papa, lechuga, calabaza y quimbombó. Entre el alma con ají y entre el pan con ilusión, asando dos conejitas, una se volvió carbón. Relación, no me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Ay, para que no quede huella de esta hermosa relación, no me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. No me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. No me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. La avaricia rompe el saco, la mente, eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. La avaricia rompe el saco, la mentira el corazón. Eso me ha pasado a mí por ser un negro chambón. No me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. No me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. No me digas más, cuñado, que tu hermana me dejó. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. Me puedes llamar amigo o hermano de corazón. Llámame como tú quieras, pero más, cuñado, no. No me digas más, cuñado, de corazón. Pero más cuñao, que si en cualquier parentesco, pero más cuñao, dime pana, mi color, pero más cuñao, y hasta brother si te gusta. Se escucha un grito en el cielo, los santos están anunciando, los tambores de Cuyagua son los que vienen sonando. Me llaman Esteban Borre, vengo a cantar otra vez, quiero que bailen tambor con la cintura en los pies. Sale el sol, suena un tambor. Paso colándose entre la brisa y hasta el África llegó. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua por el sabor. El África pasó a Cuba, recorrió América entera, pero el ritmo orina se encuentra aquí en Venezuela. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua por el sabor. Y nace del hondo fango, fundo en el corazón, Aragua tiene el escenario. Cuando toca tu tambor, sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua pone sabor. Yo se los quiero cantar con ritmo y con melodía, para que todos ustedes lo bailen en este día. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua pone sabor. Dicen que pa' guarachar la sandunga de un montuno, como mi tambor ninguno, yo lo quiero demostrar. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua por el sabor. Y se escucha comentar que tú es una bomba plena, es el tambor de Cuyagua, la música que le suena. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua por el sabor. Es que el tambor de Cuyagua suena el murmullo del mar, como la voz, el espuma, como el viento es mi cantar. Sale el sol, para toda Venezuela cuya agua pone sabor. De los salones del cielo me mandaron a buscar, porque el mismo Jesucristo quiere escuchar al cantar. Sale el sol, suena un tambor, para toda Venezuela cuya agua pone sabor. Cuya agua tiene la esencia, cuya agua pone sabor. Aquí en el Callao suena el calipso. Listen to me, people of the world. song en el Callao. I feel all the emotion in my soul. See the girls dancing in the street. Please enjoy this nice calypso beat. When I sing a song en el Callao, I feel more emotion in my soul. See the girls dancing in the street. Please enjoy this nice calypso beat. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calypso. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calypso. Cuando yo me encuentro en el Callao, se me alegra todo el corazón, viendo a la muchacha disfrazada, disfrutando de este calypso. Cuando yo me encuentro en el Callao, se me alegra todo el corazón, viendo a la muchacha disfrazada, disfrutando de este calypso. Let me go, man. Okay. Take it easy now, man. Yeah, man. Swing. In the time we join the carnival, everybody walking up and down, all the people jumping, having fun, singing very happy in the town. In the time we join the carnival, everybody walking up and down, all the people jumping, having fun, singing very happy in the town. Listen to me, people of the world. Everybody, I can el callao suena el calypso. Calypso swing. Listen to me, people of the world. I can el callao suena el calypso. En los tiempos de este carnaval, la gente camina por allí, cantando calypsos a montón, en comparsas finas que yo vi. And when the carnival is done, my heart begins to feel a thing, because I'm standing up for show, and with this nice calypso swing. Calypso swing, calypso swing, yes! Let me hear you, man. En los tiempos de este carnaval, la gente camina por allí, cantando calypsos a montón, en comparsas finas que yo vi. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Estás disfrutando del oasis musical, puro talento nacional. Tienes que ser buen tuyero, tienes que ser buen tuyero, el que ha de cantar conmigo, el que ha de cantar conmigo. Soy como espiga de trigo, soy como espiga de trigo, y como el sol veranero, y de saludar primero, debo hacerlo con la copla. Y si un huracán me sopla, por el camino hay un verso, me voy con mi canto terso, que con cualquiera se acopla. A mí me llaman coplero, a mí me llaman coplero, parrandero enamorado, parrandero enamorado. Y llevo mi pelo en guama con trencitas adornado, con trencitas adornado. Y cuando salgo a la calle, salgo bien acomodado, con mi lanza doble filo y el garrote encabullado. Y el garrote encabullado, por temor a la caída, yo me paro bien parado, antes de montar el potro, ya yo lo tengo domado, y para cantar joropo yo tengo el verso rimado. ¡Ajá! Siempre me gusta pararme de frente y bien apoyado, de frente bien apoyado, porque estoy acostumbrado a que nadie me desarme. Y si yo logro agarrarle, y si yo logro agarrarle el alma de mi contrario, se forma en el vecindario, se forma en el vecindario un candado a su alboroto. Soy peor que un terremoto y canto como un canario. ¡Upa, pues! Yo tengo el beso rimado, yo tengo el beso rimado, y con mi ciencia natural, con mi ciencia natural, y para echarlo cantado, tengo voz de turumpial, tengo voz de turumpial, y en amor soy el sediento. Cuando llega el manantial, soy el caporal que manda cuando llega el cafetal. Cuando llega el cafetal y en la fiesta del caney, bailo más que San Pascual, y para el asa del toro me llaman el sin rival. ¡Opa! Elevo el canto armonioso, elevo el canto armonioso para que vuele la brisa. Para que vuele la brisa, yo nunca ando deprisa. Yo nunca ando deprisa porque me sobra el reposo. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Que es la revolución del conocimiento, tercera punta de las estrellas, aquí mismo donde llegamos, la revolución de las misiones, la revolución del socialismo en lo social. Precisamente venimos hoy a activar la revolución de las misiones en una nueva etapa de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela. Cuarta punta de la estrella, ¿cuál es? La revolución en la revolución, el sacudón del Estado, acabar con la burocracia, la ineficiencia y todos los vicios del Estado burgués. Y la quinta punta de la estrella, de las cinco revoluciones que ha activado para darle nuevo dinamismo a la nueva etapa de la revolución chavista y bolivariana, ¿cuál es? La revolución del socialismo territorial. Así que bueno, consustanciémonos, compatriotas, todos, con las cinco revoluciones que hemos activado. Revoluciones económicas, del conocimiento, de las misiones sociales, del Estado, la revolución contra la corrupción y la revolución del socialismo en lo territorial, que es lo más profundo e importante que tenemos que hacer en todos estos años. Aquí estamos, pues, en el centro de esta base de misiones socialistas. Yo quisiera darle la bienvenida al gobernador, a su estado. Gobernador Tarek, danos una reflexión, ¿cómo marcha este proyecto de la base de misiones? Y luego vamos a escuchar al alcalde y vamos a escuchar a la voz del pueblo, los voceros de esta comunidad, el Güerito. Por ahí están los trabajadores construyendo casas. Un saludo, cuidado con el flaco. Tiene buen equilibrio. Adelante, Tarek. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a esta tierra chavista, a esta tierra revolucionaria de Aragua. Estamos aquí en la parroquia Samán de Güere, aquí donde juró Chávez llevar adelante este proyecto de independencia para nuestro pueblo. Estamos en la base de misiones número 2, que estamos inaugurando hoy, la base de misiones de Güerito, en esta parroquia popular de Güerito. Estamos orgullosos, presidente. Aquí lo que usted va a ver es el milagro de la revolución. Esto es una revolución dentro de la revolución, a una gran revolución de las misiones socialistas. Es llegar a esos bolsones que aún nos queda por atender para transformar esta realidad. La base de misiones, y así le hemos explicado a los compatriotas, a las voceras del Poder Popular, es el punto y círculo. Desde aquí se van a desprender todas las tareas para transformar esta realidad y convertir esta comunidad, Dios mediante, en una etapa superior, en una comuna, y hacia allá vamos, presidente. Y yo agregaría lo siguiente, compatriota, punto y círculo, ¿no? Base de misiones socialistas, ¿qué significa? Una base para la operación de todas las misiones de manera integrada, unitaria. Una revolución dentro de la revolución. Llevar la revolución de las misiones a un estadio superior, más elevado. Y estamos hablando de un punto. Quien habla de un punto puede hablar de la acupuntura urbana, ¿verdad? Liberar territorios del dolor de la miseria y del dolor que se deriva de la miseria, que es la necesidad, a veces la violencia, etcétera, etcétera. Liberar, punto, acupuntura. Círculo, construcción del socialismo. Así que este es un punto virtuoso, maravilloso, sanador de una situación que se acumuló aquí durante 100 años o más, de miseria acumulada, de pobreza, de necesidad, y nosotros estamos decididos a llegar, como nos lo propuso nuestro comandante Chávez, al punto de miseria cero. Y vamos a lograrlo, ¿oyeron? Presidente. Vamos a lograrlo. Y permítame decirle, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Como decía Sandino, general de hombres libres, de hombres y mujeres libres, de nuestra Centroamérica sandinista, Sandino decía, los humildes son los que siempre llegan hasta el final. Así es, si llegaron hasta el final con nuestro Señor Jesucristo, hasta el final y más allá, nunca han abandonado la fe y su amor por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y acompañaron a nuestro libertador Simón Bolívar más allá de los tiempos de su vida y lo levantaron después de las traiciones del siglo XIX. Y a nuestro comandante Chávez, el amor es eterno, déjenme decirle. Estuve viendo un conjunto de estudios de opinión pública que se han hecho en el transcurso de estos 8 meses. Miren, y el chavismo, hoy por hoy, está consolidado como la gran fuerza social, espiritual, cultural y política del siglo XXI. Tiene el 55% de la población venezolana se asume chavista. Naguará, pues. Después de que Chávez partió de esta vida, está más fuerte que nunca. ¿Y por qué? Porque tiene el amor del pueblo, el reconocimiento y el agradecimiento. Y desde esta parroquia Samán de Güere, donde él juró hacer patria, yo digo, ¡que viva la memoria de Hugo Chávez! ¡Que viva! Vamos a enseñar entonces la base de misiones. Las voceras, Rosana Arma. Ellas son voceras y ellas son las líderes de estas comunidades. Y Johanna Guzmán. Guzmán, sí. Bueno, vamos por aquí, vamos primero por el primer módulo de salud. Módulo de salud. Son 3 módulos. El módulo de salud, el módulo de educación y el módulo de usos múltiples. Pero además quiero decirles, lo voy a decir rapidito y temprano. Yo quiero, y le dije así al nuevo ministro de Alimentación, Iván Bello, yo quiero que en cada base de misiones instalemos un Mercal. Es la cuarta edificación, la misión Alimentación. Así que ya, gobernadores, vamos a empezar. Voy a aprobar los recursos para construirle un Mercal a cada base de misiones. Y a partir de allí se desarrolla el Mercal casa por casa, el Mercal obrero y el Mercal en sí, pues, con nuestra tarjeta de abastecimiento seguro, con nuestro captahuella y todas nuestras formas para evitar que los contrabandistas roben al pueblo, ¿verdad? ¿Tengo el apoyo del pueblo para luchar contra el contrabando? Bueno, vamos para adelante, pues. Aquí está el primer módulo. Yo le tengo que dar la palabra o a Johanna o a Rosana. La Ana de la John, Johanna, adelante. Bueno, bienvenido, señor presidente. Esta es la sala de distribución y planificación de alimentos. Aquí, sí. Adelante. Aquí tenemos, la palabra, no puede. Aquí tenemos a los encargados de este departamento. Nosotros como Consejo Comunal, ¿verdad?, hemos trabajado haciendo el censo casa por casa, planificando quiénes tienen extrema pobreza, quién tiene pobreza y a quiénes tenemos, porque nosotros como comunidad conocemos nuestras comunidades y los casos que tenemos ahí. Correcto. Entonces nosotros empezamos el mercado casa por casa, pesando, tallando y midiendo a cada miembro de la familia. Si en esa familia tenemos tres, son... Es mi familia, yo tengo mi hija y también está su familia. Yo censé a esa familia, son 2 casos distintos. Se censaron a cada una de diferente. ¿Han encontrado casos de niños con desnutrición? Sí hay. En nuestra comunidad sí hay unos casos de niños de desnutrición. En la comunidad tenemos como 5 niños con desnutrición. 5 niños, sí, bueno. No son tenemos... 5 niños. que hay que atenderlos. Fíjense ustedes que el porcentaje de desnutrición bajó. El porcentaje de desnutrición en los años 80 y 90. Cuando nosotros nacimos. Nosotros no, yo nací en el 62, ustedes. Era del 30%. Hoy el porcentaje está un poco por debajo del 3% en niños. Pero ese 2.5% de desnutrición está en las comunidades que tienen lo que aún todavía se denomina pobreza extrema, miseria. Quiere decir que hay que ir a la búsqueda de uno por uno el niño. En Venezuela no puede haber un solo niño malnutrido, desnutrido. Ni uno solo podemos permitir. Aquí viven 184 familias. El sector del 18 de septiembre lo comprenden 184 familias. Tenemos 12 consejos comunales. Bueno, este radio de acción comprende 19 comunidades, pero 12 consejos comunales son los que serán beneficiados con la base de emisiones, ya que ellos son los que tienen más extrema pobreza. Correcto. Aquí entonces funciona el módulo de salud. De Mercal. Correcto. Alimentación. Distribución y planificación de alimentos. Y yo acabo de dar la orden aquí, quedar registrado. Hoy es 4 de septiembre. Hoy 4 de septiembre he dado la orden para iniciar la construcción de mercales de las bases de misiones. Un mercal para cada base de misión. Y este módulo lo liberamos para las otras situaciones de atención de salud, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las otras misiones, ¿verdad? Okay. Nutrición, hay que comer sano, ¿verdad? Comer sano, hay que enseñar a comer sano. Para eso se creó esto, para que a enseñar a nuestra comunidad a que coman sano, porque no lo que comemos todo nos alimenta. Correcto, dile no a la comida chatarra. Comida chatarra, lejos de nosotros. ¿Está claro? Allá están, miren, todos están sonrientes y robustos. Un pueblo de hombres y mujeres robustos y robustas. Dios la bendiga, pues, para adelante. Aquí continuamos en la inauguración de la base de misiones, acá en el barrio El Güerito, parroquia Samandegüere, municipio Santiago Mariño, en Turmero, estado Aragua. Un saludo a todo el pueblo de Aragua, pueblo patriota bolivariano, siempre leal a la causa y al proyecto del comandante Hugo Chávez. Aquí vamos entrando entonces al módulo de salud. Es correcto, ¿verdad? Joana y Rosana. Por aquí nos vamos acercando. El módulo de salud, como ustedes saben, tiene, bueno, las médicas, los médicos. Están atendiendo a una niña, a un bebecito. ¿Qué tiene el bebecito? ¿Qué tiene? ¿Cómo está, presidente? Está dormido. Mira, pero ese ventilador le puede hacer daño. Lo puede constipar. ¿Qué tiene el niño? ¿Cómo estás tú? Hilda, ¿cómo te va? Bien, bien. Me va bien. Cubana. Doctora cubana, ¿de qué parte de Cuba? De Matanza. De Matanza, cerca de Varadero. ¿Tú te has bañado en Varadero alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. ¿Cómo está la atención aquí? ¿Qué tiene este niño? Esta niña. Bueno, lo traje para que me lo revisara, para ver que como se le, el pechito le suena, y le revisaran al bebé y eso. Ok, ¿cómo lo ves tú, Hilda? El bebecito lo que tiene es como una gripecita. Es una gripe. O sea, hay que tenerle cuidado siempre los ventiladores, mantener muy limpio el cuarto donde él duerme, darle mucho líquido, tratar de, si tiene quebrantos, bajárselo, que no pase de 38 la fiebre. Mantener, bueno, las madres, las mujeres saben bastante de eso, y el apoyo de nuestras médicas y médicos cubanos. Yo quiero un aplauso para las médicas y los médicos de la misión Cuba, José Martí, poniendo en alto el nombre de Cuba y todo el amor y la solidaridad que es capaz de dar Cuba. Gracias. Eso es lo que hemos detectado a partir de las bases de misión. Ya hemos intervenido a 10 personas que tenían distintas patologías, ¿no? Y ya hemos programado 15 intervenciones más para este fin de semana. Es decir, que estamos llegando a las zonas más excluidas, más necesitadas de atención. Correcto. Y dándole toda la atención integral para primero curarlos y después estabilizarlos y que sigan su vida normal. Así es, la base de misiones entonces tiene un objetivo muy claro, compatriotas. Son bases donde van a funcionar todas las misiones. Pero ¿cuáles son los problemas de la miseria? Los problemas de la pobreza extrema. Son varios. Uno es la ausencia de salud pública. acceso a la salud pública. Por eso en Venezuela la pobreza y la miseria llegó hasta el 30 y pico%. Nosotros la llevamos por 5.5 y nuestra meta es miseria cero. Y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque estamos llenos de amor y sabemos cómo. Un segundo módulo de las bases de emisiones es educación, ya lo vamos a ver. Porque un gran problema de la miseria acumulada es la ausencia de educación pública. Quedan niños, niñas, jóvenes fuera de la educación pública. Aquí desvinculados, no, del sistema. Desvinculados. Aquí nadie va a quedar fuera de la educación pública. Todo, hasta el último niño, hasta el último joven y adulto tendrá su educación. A través de la misión Robinson, Rivas, Sucre, a través de la escuela inicial, la escuela primaria. Incorporar a la educación pública a todos los jóvenes y niños del país. ¿Cuál es el otro tema? Acceso a alimentación de calidad. Ahí vimos, pues. Y acabo de dar la orden de instalar, aunque sea un mercal diseñado especialmente para cada base de misión socialista. El otro tema, ¿cuál es? El acceso al empleo, al trabajo. Afortunadamente vamos bajando el desempleo. El acceso a ingresos. Tenemos que generar módulos productivos aquí en la comunidad, producir desde la comunidad el empleo, el trabajo, el sustento y además producir bienes y servicios para la comunidad y para el país. Y el otro es el tema de la vivienda, ¿verdad? Y con el tema de la vivienda vamos a la sustitución de todos los ranchos que queden en este país con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Qué quiere decir, Joana? Aquí nos quedan a nosotros 95 sustituciones de rancho por casa, 38 rehabilitaciones que ya están aprobadas por nuestro gobernador y las sustituciones que nos hay 51 sustituciones en ejecución. Nosotros, de rancho por casa, de rancho por vivienda. Que son casas de verdad dignas. Sí, esas sí son casas. No son rancho por rancho. O echarle cuatro brochazos de pintura a un rancho que se quede en la misma situación. No, con la revolución bolivariana, con la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, llegó la dignificación del pueblo venezolano para viviendas dignas. Yo tengo aquí a la nueva ministra de la Salud, médica venezolana, bolivariana, chavista, revolucionaria. Se trata de Nancy Pérez. Yo quiero escuchar su opinión. Ella viene de ser jefe de Los Llanos, así que ha pateado Los Llanos palmo a palmo. Al calor de Los Llanos ha visto cómo comienzan a hacer esta revolución de las misiones, con las bases de misiones. Yo quisiera saber tu apreciación y además darte como encargo especial que las bases de misiones, estas 1500 primeras, funcionen de verdad de la mejor manera y esta salud de familia, esta medicina de familia, estos médicos de familia se adentren profundamente en la comunidad. Nancy. Sí, bueno, primero agradecer la confianza que me dieron para asumir esta tarea, que es una de las tareas consentidas de nuestro comandante Hugo Chávez. Una de la importancia de este centro de misiones es que nosotros logramos detectar lo que es la medicina preventiva, atender al niño sano, ver y verificar que no tenga una enfermedad que se pueda proyectar, porque muchas veces al no captarlo acá y pasan los días y pasan los años, ese niño se complica con una enfermedad que se pudo haber tratado a tiempo. Otro tiene que ver con la educación a las madres. La educación, lo importante es que la atención en el servicio primario de salud va a ser garantizada desde aquí. Ya esta gente que vive acá, estas comunidades, ya no tienen que trasladarse a centros lejanos donde a veces no tienen el transporte adecuado o le cuesta, sino lo tienen en su propia comunidad. La salud al alcance de ellos, la salud, la educación. Y esto es muy importante porque esto garantiza que la gente tenga un centro de formación, de capacitación a la madre para ver qué alimento debe darle a los niños, a las comunidades, porque este es un problema, como lo ha enseñado usted, presidente, que debe ser abordado por toda la comunidad y como lo está mostrando en este momento la camarada Joana. Fíjense, qué importante lo que el presidente nos dejó como aprendizaje. Esto no se hubiese podido lograr, presidente Nicolás, hace años, donde uno llegaba a una comunidad y estaba todo disperso. Ahora tenemos la propia comunidad afrontando sus propios problemas. Que es la gran revolución política, la revolución del poder. La comunidad tiene que transformarse en un poder. Decía el comandante Chávez ya hace 10 años o más, si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Fue la primera formulación que hizo. Y se ha demostrado que es correcto. Y nosotros decimos, el verdadero socialismo, la verdadera democracia, es el poder político, social, económico en manos del pueblo. Y vamos hacia allá. Vamos en la ruta y en el camino correcto. Bueno, Yo la vamos a dejar aquí quietecita porque vinimos fue a perturbar la atención de Hilda de Matanza. Dale un saludo a tu familia en Matanza. Muchos saludos a mi mamá, a mis hijas, a mi hermano que está aquí en Aragua. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Que viva Cuba. Dios bendiga al pueblo cubano. Que viva Fidel. ¿Cómo no? Seguro. ¿Cómo te llamas tú? Lilian. Lilian Garcés. Bueno, que Dios las bendiga, pues. Y a tu niño también. Vamos adelante entonces al segundo, al tercer módulo. Son tres módulos que tienen distintas características arquitectónicas de diseño. Depende del lugar del país donde estemos. Ahora estamos en Aragua. Tiene una arquitectura bastante fresca. Aquí el sol y el calor es permanente. Estamos en tiempo de mayor calor. Por lo menos debemos estar a 35 grados bajo la sombra a esta hora. Disfrutando. Este fue el primer módulo, mejor dicho. En este primer módulo está la salud y la alimentación. Ahora vamos al módulo de usos múltiples. Aquí están los chipilines. Hay que mejorar el acabado de los pisos aquí en el patio. Mejorar el acabado. Todo tiene que estar bonito. Miren estos chipilines aquí. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Están de vacaciones? ¿Quieren ir a clase? ¿Seguro? Bueno, fíjense ustedes, en este salón debe funcionar diversas actividades educativas, ¿verdad? Yo quiero saludar, aquí está sudando. Irene Lucero, trae la luz, y Sonia Nieto. Bueno, gracias por traer la luz a estos niños. Aquí me están dando un regalo. ¿Me lo estás regalando? ¿O es tuyo? No, esto es tuyo. Miren, un hombre rana con su uniforme de buzo, su lancha, su chapaleta. Y mira, aquí tiene, ¿qué es esto? ¿Esto verde que está aquí? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Es un pez raya, una mantarraya. Pegan electricidad, ¿viste? Hay que tenerle cuidado a las mantarrayas. Cuando uno esté en la playa, ve una mantarraya con cuidadito. ¿Quién sabe nadar de ustedes? ¿Saben nadar? Oye, ustedes son grandes ya entonces. Bueno, aquí entonces, en este módulo, debe desarrollarse la dinámica educativa de la comunidad. La educación llega a la comunidad. ¿Cuántos niños están no escolarizados? Buscarlos, incorporarlos, escolarizarlos y después resolver de manera estructural el cupo de ese niño en una escuela. En segundo lugar, ¿cuántos adultos no han aprendido a leer y escribir? Aquí tenemos en la comunidad 10. Aquí 10. Esos 10 tenemos que graduarlos. Dentro de un mes tienen que aprender a leer y escribir. Y viene el gobernador y los gradúa. Misión Robinson 1. Vamos a una nueva camada de graduaciones de nuevos venezolanos que van a aprender a leer y escribir. Y tenemos 35 niños ya inscritos en este módulo. Unos están desvinculados y otros estaban estudiando en centros dispersos. Entonces ahora ya se concentran en su propia comunidad. Correcto. Entonces en las tardes y en la noche vendrá Misión Robinson 1, vendrá Misión Robinson 2, Misión Rivas para terminar el bachillerato. 37, aquí en la base de misiones tenemos 37 ya censados e inscritos en la Misión Rivas. Bueno, para que vean pues. Y en las 1500 bases de misiones que estamos ya inaugurando, imagínense ustedes, son centenares de miles de niños que no estaban incorporados, que ahora los vinculamos al estudio formal. Y centenares de miles de venezolanos que todavía no sabían leer y escribir. Tenemos un porcentaje. Somos un país libre de analfabetismo de acuerdo a la UNESCO, pero tenemos un grupo de venezolanos que deben ser alfabetizados para mantener la calificación de país libre de analfabetismo. Y además, son varios cientos de miles de venezolanos que quieren estudiar su bachillerato, ¿verdad? Quieren estudiar alguna carrera universitaria en la Misión Sucre o en alguna de las universidades. Y para eso es que estamos instalando las bases de misiones socialistas, que son un milagro activo de la revolución de las misiones, la tercera revolución que he activado. Y cuento con el apoyo del pueblo, de los niños, de las niñas, para que la revolución de las misiones siga cubriendo de justicia, de igualdad y de felicidad a nuestro pueblo. Bueno, yo los dejo por ahora porque nos están esperando por allá. Que Dios las bendiga, las cuide a todos los niños, a todas las niñas. Me debes este regalo. Que de... ¿Eso lo dijo tu mamá? Bueno, dile a tu mamá... De bloque. ¿Tú no vives en casa de bloque? Sí. Bueno, fíjense ustedes, importante, el niño hace un planteamiento que es lo que estamos atendiendo. Con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos a sustituir todas las casas de latón, de cartón, todas las casas llamados ranchos, por casas dignas, casas bonitas para los niños y las niñas. Vas a tener tu casa linda, tú vas a ver. ¿Oíste? Me avisas cuando ya tengas tu casa linda. ¿Está bien? Ok. Presidente, son 18 familias de ese sector que aún falta, que las vamos a incluir en el plan de sustitución de ranchos por casas dignas. Correcto. ¿No? Ya, como le decía Johanna, tenemos ahora en ejecución 51 viviendas, sustituciones. Restan 95. ¿No? Y un bote, mira, y el bote también. Ya el bote llegó, mira. Aquí está el bote, tremendo motor, mira. Este bote lo que baja a millón, se monta aquí, mira. Aquí se monta el hombre rana. ¿Tú sabes cómo se lanza el hombre rana? No se puede lanzar así, se lanza así de espalda, mira. Cae el hombre rana y se mete en el agua con su chapaleta. ¿Tú sabías eso? ¿Ah? Sí lo sabía, claro. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Saludo a su mamá, a su papá, a sus tías, a sus tíos, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus hermanitas y a toda la familia. Un aplauso para Bases de Misiones Socialistas. Que Dios los bendiga. Aquí vamos con Joana, Rosana e Irisana Valerana. Vamos aquí. Vamos a tomar un poquito de agua. Agua con Joana. Y aquí está el tercer módulo. Vamos rumbo al set. El tercer módulo aquí, muy bonito, miren, la Unión Cívico-Militar, aquí está. Unión Cívico-Militar, milagro de la Revolución Bolivariana para los siglos presentes y futuros. Y aquí vivirán entonces el personal, ¿verdad? Tiene su cocinita, bien bonito todo, así tiene que ser todo, bien hecho y bonito además. Vamos hasta el set de trabajo, le doy el pase al periodista, ¿verdad? Johan Rodríguez, Jordán Rodríguez, desde Trípoli para el mundo. Adelante, Jordán. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero escuchar una fuerte bulla, que se sienta la bulla arriba. Arriba y todo el mundo activado, dice... Venezuela, wow, vamos pa'lante, Venezuela, pa'lante con el comandante. Venezuela, wow, vamos pa'lante, Venezuela, pa'lante con el comandante. Yo quiero escuchar una fuerte bulla de los camaradas revolucionarios, que se sienta. ¿Cómo que dice? Ha llegado la era de la juventud, tú, tú, sube la bandera porque Chávez eres tú, tú, tú. Chávez eres tú, tú, tú. Levanta la mano. Porque Chávez eres tú, tú, tú. Vívelo sin miedo. Porque Chávez eres tú, tú, tú. Sube la bandera. Porque Chávez eres tú, tú, tú. ¡Viva Venezuela! Venezuela, wow, vamos pa'lante, Venezuela, pa'lante con el comandante. Venezuela, wow, vamos pa'lante, Venezuela, pa'lante con el comandante. Ok, todo el pueblo revolucionario, la juventud, la clase proletaria, todo el mundo con esta consigna que se escuche de Latinoamérica entera, ¿ok? ¿Pendiente? Alerta, alerta que camina. Vamos a ver quién se la sabe, vamos a ver. Un, dos, tres y... Alerta, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Los representantes del gabinete ejecutivo en esta actividad, en la que el propio presidente Nicolás Maduro pone en marcha esta base de misiones, haciendo como acaba de referirlo, acupuntura urbana en las zonas populares de nuestro país. La idea es ir generando ese cambio profundo en la sociedad venezolana que permita potenciar a una población con muchísimas posibilidades. Ha dicho Nicolás Maduro que esto viene a reafirmar la tesis del comandante Chávez del punto y círculo, justamente se espera que esta base de Misiones comience también a convertirse en un centro de referencia, de interacción social, de participación comunal, sobre todo ahora cuando se ha impulsado con tanta fuerza esa estructura como es el Estado comunal, el Estado del pueblo, el poder para el pueblo, que era la principal bandera política del presidente Chávez, por supuesto, lo es para su hijo y heredero político, Nicolás Maduro. Fuerte el calor acá en el Estado de Aragua, sin embargo, vemos como la gente muestra su alegría ante las cámaras del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información por ver en lo concreto lo que se debatía hace apenas unos días en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué es el socialismo? Se ha dicho mucho sobre esto y más allá de las teorías, lo que se pretende desde el gobierno venezolano, según el propio Nicolás Maduro, es dar respuesta y soluciones a las necesidades de la gente. En este caso, les decía, un módulo de nutrición donde se instalará un consultorio de nutricionistas para los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad, de la parroquia Samán de Güere, parroquia además y por demás históricas, donde juró el comandante Hugo Chávez emprender el proyecto que conocemos como Revolución Bolivariana, un módulo de salud donde se han instalado un consultorio de barrio adentro y un salón de usos múltiples para la interacción social, la interacción comunal y por supuesto para atender a los brigadistas. Forma de continuar este evento de inauguración de la base de Misiones Socialistas de acá el barrio El Güerito. Un saludo al Güerito, al Consejo Comunal, a la comuna, un abrazo a todos, a todas, a los niños y niñas. ¿Dónde están los niños y niñas? Allá está, mira qué bonita aquella niña, con el lacito rosado que le hizo su mamá. Igualita a la madre, mira. La misma cara que la madre. Un abrazo y un beso a los niños, a las niñas, que están de vacaciones todavía. Disfruten sus vacaciones. Jueguen bastante, vayan al parque. Aprovechen si los llevan para la playa o para el río. Jueguen mucho, que jugando uno va construyendo la base de la felicidad futura. Para que sean hombres y mujeres felices del futuro. Constructores del futuro. Del futuro. Bueno, me siento muy feliz de estar aquí. Quiero saludar al alcalde Pedro Bastida, al alcalde Alberto Mora. Mira, tiene su público, ¿vale? Alberto Mora. Alberto Mora yo lo conozco desde que fundamos el movimiento Quinta República, por ahí en el año 97. Y un poquito antes, en el MR200. Alcaldes y alcaldesas del Estado de Aragua, querido compañero, jefe de la zona de defensa integral, General Suárez Churio. General Juliak, Domingo Forti, todos oficiales de la patria que están presentes. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la moral, a la ética, a la disciplina, a la entrega, al compromiso. Y a la Unión Cívico-Militar. Fuerza Armada y pueblo somos uno solo. El pueblo de Bolívar. Los hijos e hijas de Chávez. Aquí estamos, unos de uniforme, cumpliendo sus funciones con las armas de la República, defendiendo la soberanía y la paz de la patria. Y otros sin el uniforme, pero con las armas del amor, la inteligencia social, construyendo patria, haciendo patria todos los días, enfrentando dificultades, enfrentando obstáculos, sabotajes, mentiras, campañas, pero vamos es para adelante, de victoria en victoria. Y lo que nos espera es la victoria total del pueblo. ¡Que viva Chávez por siempre! Bueno, camaradas, vamos entonces a proceder de inmediato, inmediatico. Si tenemos listo desde acá, desde Aragua, unos pases al Estado Monagas, allá en la parroquia Alto Los Godos, Maturín. Y también tenemos un pase a Upata, en el Estado Bolívar, de punta a punta. Las bases de Misiones Socialistas, vamos inaugurando. ¿Qué dice? Empiar, ¿dónde está el pase? Vamos a iniciar, porque fíjense, yo quiero que Venezuela entera se incorpore a esta revolución de las Misiones Socialistas.